Uno de Cast. Hola amigos y bienvenidos a Una de Cast, la revista de podcasting, screencasting, videojuegos y tecnología del equipo de Una de 25. Esta es nuestra primera entrega en la versión podcast. Estamos muy contentos de haberla preparado y poder enseñárosla. Y hemos preparado un montón de contenidos para vosotros. ¿Queréis conocerlos? Pues pasamos a los contenidos. Hemos preparado un montón de contenidos que hemos dividido en varias secciones. La primera de ellas la dedicamos a las noticias. En la primera sección, la de noticias, vamos a hablar de los dos acontecimientos más importantes de los últimos días. Por un lado, la polémica que se ha organizado en la red en torno a la legislación catalana sobre publicación de podcast. ¿Es cierta la polémica que se ha organizado? ¿Tienen razón los que discuten esta legislación? ¿O tienen razón los que nos tranquilizan desde la red? Debatiremos de todo esto en nuestra tertulia. La otra gran noticia de esta semana ha sido la entrega del premio Príncipe de Asturias al creador de la saga Super Mario y Zelda, Miyamoto, galardonado recientemente con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación. Se ha organizado también una buena polémica, esta vez en los medios de comunicación más tradicionales, sobre la idoneidad de este premio, y lo debatiremos también en nuestra tertulia. Más contenidos, entrevista, hemos entrado en contacto con Ignacio Grande, Community Manager de Electronic Arts. Lo cierto es que desde la compañía de videojuegos han sido muy amables al concedernos esta entrevista, en la que Ignacio nos va a hablar un poco de la vida del Community Manager y cómo ven desde la perspectiva de los fabricantes de videojuegos el fenómeno de los gameplays en YouTube. Y por último, cerraremos el programa hablando de Android, este sistema operativo de smartphones y tablets que está revolucionando el mercado de estos pequeños gadgets. Debatiremos acerca de, bueno, cómo funciona este sistema operativo, las diferencias que tiene con otros, sus ventajas, sus desventajas y aplicaciones que pueden ser interesantes relacionadas con el mundo del podcasting. Estos son los contenidos, esperamos que los disfrutéis y que nos sigáis en nuestros diferentes canales de YouTube y de podcast. Este es el primero, así que perdonadnos por favor nuestros errores. Lo hemos hecho con todo el cariño. Esperamos que lo disfrutéis. Bueno, pues ya empezamos. Llevamos media hora preparando esto. Esto es un sinsentido. Os damos la bienvenida a la primera edición de Una de Cast en versión podcast. Y antes de nada, íbamos aprovechando, como es la primera edición, para explicar un poquito por qué tenemos este lío de canales en YouTube de versión podcast y todo esto. Así que aprovecho para saludar a Hijos, uno de nuestros contertulios de hoy, bueno, que nos va a explicar un poco de qué va todo esto. Hijos. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, te deberías de presentar tú mismo. Yo soy Geno. Bueno, eso era lo primero. Nada, simplemente explicaros por qué tenemos dos canales diferenciados. Uno será el podcast, que es el que estáis escuchando ahora mismo. Ya todos sabéis lo que es un podcast, no voy a entrar mucho más en ello. Y luego un videocast o videolog o screencast, como queréis llamarlo. En el screencast, que se publicará anterior a este, si no lo habéis visto, remito a él directamente, ya os añadiremos los enlaces más abajo. Lo que nos centraremos es en buscar, investigar y señalar y mostraros, por supuesto, los mejores podcasts, los mejores videologs, screencasts y simplemente eso. Lo que más nos interesa a nosotros de esos mundillos, os los enseñaremos y los analizaremos un poquito. Sin embargo, utilizando ese background, en el podcast lo que haremos será más bien hablar un poquito sobre los temas de los que hablan y dar nuestra visión particular sobre esos asuntos. ¿Nos parece? Está bien explicado, ¿verdad? Bueno, no, pero creo que la gente va a dar un esfuerzo para entenderlo. Vale, sí, bien. Sí. Bueno, ya habéis escuchado al principio en la sección de contenidos de qué cosas vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con la sección de noticias y Ángelus, que también está con nosotros. Hola, Ángelus. Muy buenas. Va a explicarnos muy brevemente las dos noticias que hemos seleccionado para la edición de Una de Cast de esta quincena. Sí, básicamente vamos a comentar en primer lugar una ley que ha aparecido en Cataluña que parece que pretende regular emisiones tipo podcast y otros medios. Entonces vamos a hablar un poco, comentarla y a ver qué hay de cierto en ella y si nos tenemos que preocupar como podcasters. Uh-huh. Y por otra parte, vamos a comentar la noticia de esta semana de Shigeru Miyamoto, que ha sido premio Príncipe de Asturias 2012 en la categoría de Comunicación y Humanidades. Vale. Entonces vamos a comentarlo también. Claro, como somos asturianos hay que meter premio Príncipe de Asturias. Por supuesto, hay que darse un poco de autobombo. A casco porro, muy bien. Vale, pues si os parece empezamos con la noticia, esta polémica sobre el permiso o no permiso para emitir podcast por internet. Todo esto surgió durante la semana pasada, ya salió, ¿no? Yo creo que fue sobre el martes o el miércoles, ¿verdad? O miércoles, por ahí. Sí. Entonces, ha habido bastante polémica porque, bueno, los primeros titulares que se vieron por internet conducían a pensar que efectivamente Cataluña, a partir de una ley autonómica, iba a obligar darse de alta en una especie de registro a los emisores de podcast o screencast. Yo os leo, si os parece, muy brevemente el primer párrafo de una de las noticias que la he sacado de bandaancha.eu, ¿no? El titular ya lo dice: Cataluña obliga a pedir permiso para emitir vídeos o podcasts por internet. Y continúa. Y dice: el Consejo del Audiovisual de Cataluña decidirá quién puede difundir información por internet de la misma forma que lo hacen las televisiones y radios mediante las frecuencias de radio. Servicios como YouTube o la simple emisión de un podcast tendrán la supervisión de los poderes públicos. Y a todo seguido ya actualiza la información y dice que, bueno, David Maeztu, que es un abogado especializado en derecho de nuevas tecnologías, hace un análisis de la normativa, conduce un enlace de hipertexto y concluye que no afecta a los usuarios particulares. Lo que hemos visto es que hay, bueno, dos lecturas de esta noticia y es un poquito complejo. Y lo cierto es que hay que meterse en tema de legislación para comprenderlo un poco. Nosotros lo hemos hecho y la verdad que no nos hemos puesto muy de acuerdo. ¿Cuáles son vuestras posiciones, más o menos? No, mi postura al respecto es que, si bien en muchos medios dicen que no es para preocuparse y otros medios son alarmistas, la verdad es que, según mi interpretación, es que la ley es bastante ambigua y, por tanto, puede llevar a las dos visiones. Y eso es una cosa que debería de tenerse en cuenta y que deberían de renovar. Si bien esta noticia lo que lleva es que se va a revisar esa ley, entonces me parece una buena noticia. Si lo que las interpretaciones que hacen estos medios van por un lado o por otro, eso ya no puedo entrar a valorarlo. ¿Ángelus? Sí, a ver, el problema que veo yo en la noticia es que está dirigida a unos medios desde los cuales no se está criticando porque no se dirige a ellos. Es decir, si nosotros imaginamos que las únicas formas de comunicación son la televisión, la radio y los periódicos y ya está, pues la ley es bastante acertada y regula bastante bien esos medios de comunicación. Pero si ya no metemos en liza a internet, a YouTube, a los podcasts y otros medios, los blogs, por ejemplo, ya la situación se complica porque no los contempla o parece que los hace un poco de puntillas. Ya. Yeah. Sí, lo que pasa que lo hablamos en la mesa de redacción cuando estábamos preparando esta noticia. Tú puedes leer las noticias por internet que están en contra de esta propuesta de ley o de esta ley y que hablan de que se vulnera la libertad de expresión y que se trata de ejercer un control excesivo sobre un medio como es internet, que es imposible básicamente de controlar. Y luego están, por otro lado, los que llaman a la tranquilidad, que dicen que esto no afecta, que la ley es muy clara al respecto y que no va a tocar los derechos en ningún caso de podcasters y screencasters. Pero es que luego te vas a la ley y la ley, más que aclarar, confunde todavía más los términos. Y es lo que no estoy entendiendo del todo respecto a las posiciones de los que comunican por internet, de los blogueros y de las páginas, podcasts, etcétera, que están hablando de este asunto, que ninguno de ellos dice lo que a mí me parece evidente, que es que la legislación es confusa al respecto. Es confusa, es que evidentemente es confusa. Lo que pasa que yo creo que proliferan más los mensajes tranquilizadores, en plan, no nos preocupemos, que no nos van a meter en la cárcel, ni vamos a tener que pagar tasas, ni nada, porque los legisladores me parece que ni saben lo que es un podcast. O sea, yo creo que simplemente no se van a meter con los podcasters ni con los youtubers, porque yo creo que ni siquiera saben lo que son. No, eso desde luego, pero no lo sé, o sea, no, yo sigo sin verlo nada claro. Lo que no entiendo es eso, las posturas de los medios de comunicación en internet son asunto, no lo entiendo. La postura tranquilizadora yo creo que va por ese camino. Pero es que por muy tranquilizadora que sea, está basada en presupuestos falsos. Hombre, es que si la ley es confusa... No pues, es que sean lo que hablábamos esta mañana. No es que los presupuestos sean falsos, sino que están, digamos, anticuados. Están en sintonía los presupuestos que utiliza esta gente, que son blogueros, pero utilizan presupuestos que son anteriores a la época del blog. Claro, es esa sentencia que habla sobre que quedan excluidos los podcasts. Bueno, no habla de podcast directamente ni de YouTube, pero quedan excluidos aquellos medios que no hablen sobre... O sea, que no hagan competencia a los más media. Uh-huh. Sin embargo, es precisamente la categorización de más media o el nomenclátor de más media es precisamente la clave para entender esta ley. ¿Qué consideramos más media? ¿Solo las grandes comercios con grandes grupos editoriales como Prisa o ese tipo de cosas? ¿O también simplemente entendemos como más media un producto que puedo hacer yo mismamente y que tenga muchísima repercusión? Uh-huh. Dependiendo de cómo entendamos eso, nos debemos de preocupar o no. Yo creo que esta gente lo que hace en sus blogs es considerar más media a ese tipo de, a esas otras cosas, los grandes periódicos, las grandes cadenas de radio, y olvidarse del podcast como posible más media. Uh-huh. Yo de todas formas insisto, sobre todo yo dirijo este mensaje a los podcasters que o bien ya tienen un canal de podcast en circulación o los que están pensando en hacerlo. Que se acerquen a la ley, que le echen un vistazo, para estar enterados por lo menos. Yo saco un extracto que lo ha sacado a su vez un bloguero, el blog derechoynormas.blogspot.com.es, que saca un parrafito que dice así, dice... Es de la ley 7/2010 de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, que es además una ley estatal. Y saca el artículo 3.2.c... que habla de los sujetos de esta ley, ¿vale? Y dice, las comunicaciones audiovisuales en carácter económico, a excepción de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro del artículo 32 o otro artículo de esta ley, así como los servicios que no constituyan medios de comunicación en masa, es decir, es que es una chorrada, que no estén destinados a una parte significativa del público y no tengan un claro impacto sobre él. O sea, el claro impacto, como no me tiren una tela a la cabeza. Y en general, cualesquiera actividades que no compitan por la misma audiencia que las emisiones de radiodifusión televisiva. Y luego dice, y lo subraya en el blog y me parece muy bien marcado. En particular, están excluidos del alcance de la ley los sitios web de titularidad privada y los que tengan por objeto contenido audiovisual generado por usuarios privados. Y es lo que debatimos antes al preparar la noticia. O sea, el término usuarios privados ya es una ida de pinza del legislador. Y no tiene sentido. Ya, lo que comentábamos es que está mezclando los términos privado y público, en el sentido privado, propiedad privada, público, propiedad del gobierno, de entidades públicas, y los conceptos de persona física, que es persona de carne y hueso, y persona jurídica, que es una empresa. Claro, entonces tú lees esto y a mí me da la impresión de que cuando estaban redactando esta ley, un becario se dio un golpe en la frente con la palma de la mano y dijo, hostia, que hay que hablar de internet. Y le quedaban 10 minutos y dijeron, poner algo. Entonces, yo francamente, me parece que la redacción es tan confusa que aun haciendo un esfuerzo por entender las llamadas de tranquilidad de la gran mayoría, además, de las páginas web que hemos visto, me sigue pareciendo demasiado confusa la redacción y sobre todo no está adaptada en absoluto a la forma de ser de los medios de comunicación por internet, o sea, para nada. Por el tema de usuarios privados, eso en primer lugar, ¿qué coño es un usuario privado? Nosotros en una de 25 somos usuarios privados, en teoría sí, porque somos personas físicas y no estamos constituidos como una empresa, desde luego. ¿Y este programa tiene ánimo de lucro? Pues sí y no. O sea, si sacamos pasta con la publicidad, pues mira, ¿qué quieres que te diga? De puta madre. Pero no es el motivo. Aunque si no lo sacamos, pues no pasa nada y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué coño, en ese sentido, qué es el ánimo de lucro? No lo entiendo. Y luego, para empezar, para continuar, el concepto de medios de comunicación en masa. ¿Qué pretenden decir? ¿Que internet es menos comunicación de masa que un canal de televisión? Que Willy Rex, del que hablábamos en versión screencast, que tiene 100 y pico mil suscriptores, que probablemente tenga más televidentes que un canal de televisión nacional. Eso es a lo que iba yo. Que es un más media. Claro, a mí me parece un absurdo, lo cojas por donde lo cojas. Que no estén destinados a una parte significativa del público y no tengan un claro impacto sobre él. Esa es mi parte preferida, es súper divertido. No dice nada. O sea, si te escucha poca gente y tal, bueno, entonces no pasa nada, ¿eh? No te preocupes. Ahora, como sea de, no sé, de ámbito mundial y te escuche todo el planeta, entonces igual te tienes que preocupar. Claro, entonces, bueno, al final, tenemos que fiarnos. Leíamos creo que era en Podcastellano, que los chicos de Podcastellano se habían puesto en contacto con gente de la Generalitat de Cataluña, que les tranquilizaron a ese respecto y les mandaban, bueno, les hacían leer un comunicado que habían escrito en el que afirmaban que esta ley no está orientada a los podcasters, pero me tengo que fiar de lo que diga un político, de lo que diga el gobierno con el historial de fiar. Sí, que metes tú a saber, igual está pensando que está hablando de otra ley o de otro país o de, sabe tú. Hombre, también hay que aclarar que no lo hemos dicho que la ley catalana, o sea, que mucha gente también utilizó el pretexto, todo lo que tenga la palabra catalana ya es utilizado como pretexto político últimamente. Uh-huh. Y decir que la ley catalana lo único que va a hacer es redundar en la ley estatal, o sea que no queremos utilizar y no se debe utilizar esta ley como un arma nacionalista ni nada de eso, o antinacionalista, que se está utilizando en algunos blogs también, y es una cosa. Sí, pero ya sabes, cualquier cosa que lleve la palabra catalana en el. Por eso. Arma política. Quería dejarlo claro. Bueno, no, eso no es exactamente, nos da lo mismo, porque esta ley podría haberla propuesto cualquier otro gobierno. Pero bueno, que no es el tema. Es una aclaración nada más. Exacto, pero vamos a ver, que me parece muy bien que nos llamen a la tranquilidad, pero a mí lo que me llama realmente a la tranquilidad es tener una redacción comprensible de la ley y que esté adaptada a la realidad del podcasting y el screencasting, porque además hay bastante complejidad en juego. Es decir, por un lado están los podcasters y los screencasters, y por otro lado los medios que les albergan, que tienen responsabilidad legal bien tipificada y que se cuidan muy mucho de seleccionar los contenidos aceptables para su medio de comunicación, y en ese sentido la responsabilidad se dirige a ellos, y la ley lo marca en ese sentido también, o sea, exactamente igual lo marca. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo no lo entiendo. Hay una parte en la ley, a ver si la encuentro, en el artículo 3, os lo recomiendo buscar en noticiasjuridicas.com, y ahí la tenéis. Esto, a lo mejor nos estamos metiendo en un terreno un poco fangoso y no somos conocedores de leyes, pero por lo menos sabemos leer. Eso es verdad. Y pensamos, la ley debería de ser, creemos que sabemos leer. La ley debería ser accesible a todo el mundo. Claro, entonces, ya que nos cuidamos muy mucho de que todos nuestros contenidos estén libres de royalties y de autoría y todo eso, pues por lo menos tener bien bien claro que no me van a obligar a pasar por un registro cuando a mí no me da la gana, porque no tengo obligación de hacerlo. Entonces, en esta ley, en el artículo 3, ámbito de aplicación, ¿dónde había? Había algo interesante por aquí. Aquí, en el 2, apartado 2, B, las personas físicas. Están excluidas las personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de programas audiovisuales cuya responsabilidad editorial corresponde a terceros. Y a mí esta línea sí que me tranquiliza. Sí, pero te está tranquilizando también, piénsalo. Te está tranquilizando siempre y cuando tú utilices YouTube como medio. Pero si tú presentas el podcast libremente, tú te coges tu servidor y simplemente lo difundes así, ya no estás protegido por eso. También es que es una ley tan arcaica que no contempla la realidad, que es que parece que hay que andar buscando siempre la cosquilla, a ver por dónde voy, por dónde no voy. No está claro, no alberga la totalidad de los contenidos, me parece a mí. Porque qué diferencia hay entre poner un vídeo en YouTube y cogerte tu propio servidor, hacerte tu propio vídeo auto... No sé qué diferencia puede haber. Sí. Sobre todo cuando... Porque eso nos retrotrae otra vez al tema anterior de usuario privado, usuario público. Claro. Si yo tengo un .org... O sea, ¿un dominio web es una persona jurídica? ¿Dominio web? No lo creo. Yo creo que no. Es que me parece una pijada. Es decir, dominio es como decir que el cartel de la pared de un negocio es una persona jurídica, ¿no? Es que no, francamente, no... Es decir, y volvemos a marcar que es un problema quizá menor, este tema de dar... Que ya es una cuestión moral, que eso hablaremos a continuación. De todas formas, lo que quiere la ley, aunque no lo consiga muy bien, que es un registro. Sí, exacto. Pero a ver, ¿en el sentido de controlar los podcasts o de censarlos? O sea, saber cuántos hay, lo que emiten... Se habla de censo, pero todo... O sea, ¿censo o censura? No, todo es un censo. Pero todo, o sea, toda censura empieza con un censo. Pero... Antes de llevar a los judíos a los cámaras de gas, lo primero que se hizo fue censar quiénes eran judíos y quiénes no. Hombre, pero vamos a ver, si es un registro solamente con fines estadísticos y fines informativos, pues yo tampoco lo veo demasiado mal. No, pero es que para que te den el permiso para emitir... Si tú te tienes que acoger a esta ley de contenidos audiovisuales, te tienes que acoger a toda la ley. Si estás dentro de los sujetos de esa ley, te tienes que acoger a toda ella. Y el problema es que esa ley marca, por ejemplo, los horarios de emisión para contenido protegido. No, pero entonces ya no es un censo. Exacto. Ah, vale, vale. Pues... O sea, aquí lo que estamos... Lo que se debate o lo que se debería debatir en Internet es si realmente los podcaster y screencaster... somos sujetos de la ley de comunicación audiovisual, porque si es así, entonces ¿cómo va a controlar el Estado que no se emitan en horario protegido contenidos para adultos? ¡Demonios! ¡En Internet! O sea, ¿cómo van a hacerlo? Que me lo expliquen. O sea, es inviable. Programas, no sé. Es absolutamente imposible. Entonces, pues el debate que debería abrirse, que nosotros, bueno, proponemos que se organice, es ese, que se especifique y que se haga una ley específica o un apartado dentro de la ley, otro capítulo dedicado exclusivamente a la regulación de estos temas. Hombre, de todas formas, los podcasts a lo mejor podría aplicarse la regulación existente para la radio. No, pero la radio está exactamente igual regulada. También tiene horarios protegidos, horarios no protegidos. Pues el podcasting no deja de ser una radio. Sí, no. Bueno, porque una radio, una cosa es una radio, eso, la Onda Cero, y otra cosa es tu radio. Los radioaficionados de toda la vida. Un podcast... No, radio como Onda Cero y tal, pero a nivel más modesto. Pues yo no lo considero que el podcasting sea lo mismo que una radio. Yo estoy de acuerdo con Ecos, yo lo veo más parecido a los radioaficionados de toda la vida. Bueno. Y esos no tienen regulación. Bueno. Y yo puedo tener un noticiario por radioafición, claro. O sea, por emisora de radio. Sí, pero un radioaficionado, ¿cuántas personas lo pueden escuchar? Eso, pero ahí estamos en lo que viene... Esa es la trampilla de la ley, de cuando nos interesa a nosotros, entonces entras en la regulación, y cuando no nos interesa, no. Y además, no veo por qué los podcasts tienen que regularse de forma distinta como se regula el resto de páginas. ¿El resto de páginas? El resto de páginas, un blog escrito. Que que tienen cierta normativa, las páginas de pornografía en Internet, pues tienen, la única forma que hay de protegerse es por medio de un mensaje al entrar en la página o por medio de un software que te bloquea, pero ese te lo instalas tú, lo instala el padre para proteger los ojos de su hijo. Pues esos medios sí los veo bien, medios que sean optativos, pero restringir... Ya anteriormente a la creación, restringir la creatividad de los podcasters, me parece que no está adaptado a la realidad. Esas restricciones existen ya en medios más generalistas, como la televisión, los periódicos, más controlados. Pero es diferente, porque la televisión y la radio se utilizan una infraestructura que en muchas ocasiones está creada por el Estado. Y ahí, en ese sentido, lo entiendo. Televisiones públicas, poquitas. Bueno, las autonómicas. No es la televisión el hecho de que sea público o privado, sino el hecho de que requieren una frecuencia de envío de señal, y hay unas determinadas y no hay más, y por eso entran en censo. Y esa es la excusa general de que la radio tengas que censarla, es que hay una serie de... Hay un concurso público y tú tienes que entrar dentro de él. No, la radio no está censada. Bueno, está censada, pero está controlada, que no es lo mismo. Las dos cosas. Claro, pero la excusa para controlar y censar eso es que existe un ancho de banda determinado. Un ancho de banda, No, la limitación, eso lo resuelves con una subasta pública o... Claro, pero ¿por qué? No tiene que ver con el control. Pero, sí, tiene que ver. Sí. Tiene que ver. Si tú... Si no existiese una banda de frecuencias X, que son las que se pueden utilizar para la radio, no habría excusa para censarlas. Cualquiera podría montarse una radio de emisión completa en su casa. Pero la excusa es esa, es que hay una serie de números clausos y por eso existe ese concurso. Pero eso no tiene que ver con los contenidos. O sea, tú compras la frecuencia, la adquieres y luego ya haces lo que te da la gana, en teoría. Pero es que no es así. O sea, el Estado vende un espacio, pero bajo sus normas. Claro. Tú tienes que hacer esto. Si no te acoges, te quito el espacio. Y ahí sí que lo entiendo. El Estado puede hacer lo que quiera porque es su espacio. Claro. O sea, es su infraestructura. Ah, bueno, vale, sí. Entonces, en ese caso, sí. Tú sigues mis normas y si no, eres una radio o una televisión pirata. Bueno, pues los periódicos. Vale, sí, los periódicos. De acuerdo. Ese sí que es un tema interesante. Pues efectivamente. O sea, igual que los periódicos tendrán su regulación, pues. Pues lo demás igual, los demás medios igual. Sí, lo que pasa es que lo que no sabemos es si realmente los periódicos tienen regulación de ese tipo, igual que las televisiones o la radio. La verdad que ahí me has pillado. De contenido, yo no lo sé. Hombre, teniendo en cuenta que los periódicos tienen anuncios, los que salen chicas ligeritas de ropa, y que esos periódicos son accesibles a cualquiera y no tienen limitación en la compra. Hombre, pon la tele a las 2 de la mañana. Claro, pero eso es un horario protegido. Pero claro, el periódico, ¿cómo proteges un horario? Se supone que todo el mundo, además, de hecho, lo lee por el día el periódico. Claro, es que supongo, imagino que los periódicos tendrán una legislación de otro tipo más abierta, precisamente porque no tienen el hándicap de las televisiones de requerir un ancho de banda proporcionado por el. Hombre, lo que sí es verdad es que los periódicos tienen un código de conducta. Lo que pasa que no estoy seguro si es a nivel interno. Es interno, por ejemplo, en el caso este de las fotografías pornográficas o tal. Son los propios periódicos los que deciden si las ponen o no. Sí, bueno, pero no está legislado, que yo sepa. Y si yo no estaría seguro si es por ética personal del periódico. Ética, sí, porque si no, no lo harían unos u otros. No sé en términos generales si existe alguna legislación, pero. Hombre, lo que imagino es que la limitación que tienen los periódicos será la propia legislación relacionada con las injurias, las calumnias, la protección al honor. Pero eso ya es derecho civil. Claro, eso es a posteriori, además, ¿no? Y salvo eso, no creo que tengan otro tipo de limitaciones, más que las legales generales de la vida cotidiana. Hombre, lo que existe en los podcasts en general, no demasiado, bueno, regulado, entre comillas, ¿no? A nivel legal. Pero no hay una especie de normas no escritas de ética. No es que ellos, igual. Pero es que no debería haber. La ética es propia y personal y nunca debería de ser impuesta. Ni siquiera el código deontológico de un médico. Bueno, a un médico se lo obliga para colegiarse, pero no para ser médico. Sí, sí, además precisamente la riqueza de que tienen los podcasts es esa, que claro. Encuentras todos los temas del habidos y por haber con todas las posturas. Ponte, por ejemplo, que hay un podcast que haga enaltecimiento del terrorismo. Pues a mí no me parece mal que lo haya. O sea, me parece mal la gente que lo vea, pero no el que lo haya. A mí, en mi opinión, si eso incumple la ley, sí que me parecería perseguible. Bueno, eso puede irme un poco al extremo. Por supuesto. Y lo mismo que si ahora mismo me pongo a insultar a un tío de otro podcast, llamándolo de todo, pues entonces estoy infringiendo la ley también. Pero no la ley relacionada con los podcasts, sino con la del derecho a la protección del honor. Porque eso sería lo mismo que enaltecer al terrorismo en la calle. Eso es lo que voy. Un podcast o un blog no debería ser diferente a lo que tú hablas en un bar. Claro, pero en el podcast puedes ser anónimo. De igual manera que puedes ser anónimo en un bar. Bueno, en un bar te ven la cara. Pero la cara no es la persona. No solo es la persona. Pasa un poli por al lado y te oye decir burradas de esas y a lo mejor te. ¿Sabes? Ah, bueno, pero. No sé. Es lo mismo. Sí, sí, que puede ser más difícil de perseguir. Pues también es otra derivación interesante. Estamos sacando derivadas muy bonitas del tema este. Al final, el debate en qué se centra, dado que esta ley es tan oscura que no nos va a quedar claro a ninguno. Bueno, en fin, que tendrían que rehacerla. Vamos, sí, la ley, porque. Claro, que si la noticia al final es que Cataluña va a hacer una regulación, o sea, una nueva redacción de la ley, es una buena noticia, en realidad, porque vale más que haya una redacción clara que lo que hay ahora. También depende de lo que venga a decir, ¿eh? Eso es otro asunto. Hombre, debería haber una ley, bueno, ya que van a regular los medios generalistas, que es lo que pretenden, que mencionen también a los medios más limitados o las nuevas tecnologías, como los podcasts, y que los dejen al margen. Lo que comentabas tú, Geno, que si es un podcast, digamos, comercial, pues vale, que esté regulado y tal. Pero si es un podcast más sin ánimo de lucro, o más personal, o más, no sé cómo decirlo, más. Claro, no, pero la tal es la esencia de lo que estás diciendo es al final poner los límites claros, no la diferencia entre un más no, media o no más media. Pero poner límites donde hay que ponerlos. Claro, claro, bueno, claro, obviamente. Sí, sí, al final aquí de lo que se trata es de que se regule. ¿Hasta qué punto un podcast o un screencast se puede hacer equivaler a una cadena de televisión o a una radio? Bueno, en primer lugar, la ley que reconozca que existe una cosa que se llama podcast. Sí. Y que existe YouTube y que existe otras formas de comunicación. Sí, no, sí. A partir de ahí, pues lo que tú comentas. Sí, porque la ley lo más que habla es de internet. Medios electrónicos es lo que... Medios electrónicos que... Eso es un cajón desastre donde... Cojo el ordenador, te lo tiro por la ventana y... No, es que además el 99,9% de esta ley valdría perfectamente para la época en la que no había internet y los medios electrónicos eran la radioafición y todo esto. Vale. Pero... Es más, eso también englobaría un simple email. O sea, yo te mando un email y ya es un medio de comunicación. ¿Qué tiene que estar regulado eso? Si es un mass media... Un email. Sí, claro, la diferencia es que es un mass media. Un email a todos mis amigos. Ya, pues eso por eso vamos. El spam. Pues sí, mira, el spam. El spam, por ejemplo, sí que tendría que estar regulado. Y no sé si está regulado... Y prohibido con pena de cárcel. El hecho es que no, porque llega a todo el mundo el spam. No, pero el spam no puedes controlar, puedes poner filtros y al final va. Bueno, vale, como todo, tú también puedes apagar la tele o no encender internet en tu vida. Eso es como los anuncios de la televisión. Tú ves los anuncios de tú ves la tele, te ponen anuncios y te los comes. Si quieres, lo puedes cambiar de canal o apagar. Pero en el mail te viene un spam, bloqueas la dirección y no te vuelve a llegar nunca más. Bueno, ya, hombre. Es como si ves la tele y ves el anuncio de Neutrógena y das a un botón y dices que no me pongan anuncios de Neutrógena nunca más. Llegará. Ojalá. No, pero es que son chorradas. En la propia redacción de la ley esta catalana menciona que sea específicamente para los sujetos de esta ley los medios de comunicación que radiquen en Cataluña o que se dirijan al público de Cataluña. ¿Eh? Sí, es que lo dice así. Y podéis ver en la página en Menéame, hay un comentario mío en el que digo, coño, pues es tan fácil como abrir tu podcast y aunque estés hablando en catalán diciendo que este programa va dirigido a todos los habitantes del planeta y de la galaxia. Bueno, y esta misma noticia nos estamos refiriendo a Cataluña. ¿Estamos dentro del saco? También, exacto. Ahora estamos hablando de Cataluña, así que les afectará. O sea, que nos pueden cerrar el podcast. Sí, probablemente. O sea, que esta ha sido la última emisión. Primera y última. Una de cast. Sí, ahí estamos. Yo creo que se abre un debate muy interesante pero que primero tiene que partir de nosotros mismos, de los podcasters, o sea, ¿qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Se van a hacerse oír un poco criticar estas cosas. ¿Y qué tipos de podcast hay? Porque yo entiendo que haya gente que pueda estar ganando dinero con sus podcasts o screencasts que sí que tengan que tener una regulación, por lo menos pagar impuestos como todo el mundo. Hombre, constituirse en sociedades o lo que sea. Si ganan dinero, pues no deja de ser una sociedad o autónomos. Si es una legislación que yo como os dije, ya lo investigué en su día y sí que existe, pero no tiene nada que ver con la ley de los contenidos. Es una cosa totalmente fiscal. Eso ya sería una empresa que tiene su regulación ya existente y se sigue y ya está. Claro, y en cuanto a la regulación de contenidos, pues que se siga utilizando el sistema que se viene utilizando hasta ahora en Internet con otros contenidos como la pornografía, si es necesario. O sea, que se avise mediante un sistema como el PEGI en videojuegos. Advertir en la temática del podcast, por los contenidos que va a haber. Sí. Porque lo que no se puede regular son... Chicos, vamos a decir barbaridades. Apagar el programa. Bueno, eso como los podcasts, que me parece muy bien, que avisan de los spoilers. Alerta spoiler. Claro. Alerta spoiler. Pero vamos, que se haga un PEGI sobre podcast cuando utilizan lenguaje malsonante o se tocan determinados temas. Perfecto. Perfecto, pero cosas como ventanas de programación, horarios restringidos o no, eso es absurdo. Un horario en un podcast ya me dirás tú. Por eso te digo. Te lo escuchas cuando te apetezca. Es absurdo. Entonces, bienvenidos a este tipo de debates, que continúe, pero que se, por favor, que se aclaren los términos porque conducen a cierta preocupación de un lado y de otro. O sea, tanto por los que de manera... en mi opinión sensacionalista han tachado esta medida de fascista no sé qué, no sé cuánto, que me parece que es exagerar. Bueno, tampoco es para tanto. Exacto, sí. Como del otro lado es que dicen que aquí no pasa nada, que estemos tranquilos, que el gobierno nos cuida. O sea, eso me tampoco parece ridículo. Ni tanto ni tampoco. Entonces, bueno, pues bienvenidas sean estas polémicas, que por lo menos nos han dado aquí los primeros tres cuartos de hora de una década. ¿Cuánto llevamos? Tres, como llegamos así. Demasiado. Competimos con los podcast Jumbo que comentabas tú, ¿no? Ahí está, los podcast Jumbo. Los podcast Jumbo. Vale. Continuamos con la siguiente sección. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia, que se nos hace tarde, venga. Nada, bueno, como ya os adelantaba mi compañero Ángelus, la noticia de gran jolgorio, de gran emoción para nosotros, dado el hecho de que somos asturianos y grandes amantes de los videojuegos, es la reciente titulación o... El premio concedido. Bueno, sí, que le, básicamente al final es que le han concedido un premio Príncipe de Asturias a Shigeru Miyamoto, el por todos conocido creador de sagas como Mario Bros, Donkey Kong, Zelda. El premio que le han concedido es el de la comunicación y las humanidades. Uh-huh. Bueno, leo una noticia de La Nueva España, por utilizar un medio también autóctono. De Asturias, ¿cómo no? Claro, autóctono, sí. Y es que eso, la leo directamente, leo el titular. El creador de Mario Bros, Shigeru Miyamoto, aquí omiten el hecho de que también creó otras muchas cosas, premio Príncipe de la Comunicación y de las Humanidades. Leo el primer párrafo de la noticia. El diseñador de videojuegos japonés, Shigeru Miyamoto, ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y las Humanidades de 2012. Tras imponerse a otros finalistas como la agencia Magnum y el filósofo francés Edgar Morin. Según ha hecho público este miércoles en Oviedo el jurado encargado de la concesión del premio. Uh-huh. También acabe de decir que Shigeru Miyamoto había sido nominado los dos años anteriores, no habiendo conseguido el premio. Y bueno, yo creo que es una gran noticia para nosotros y para el mundo del videojuego en general, ya que se, como vemos, se considera al videojuego a nivel de otras grandes humanidades como o comunicaciones, como puede ser la filosofía, Edgar Morin es filósofo, o la agencia Magnum, que es una agencia de comunicación, creo, tipo agencia F o algo así. No sé, ¿qué opináis vosotros del tema? Antes de empezar a opinar todos, creo que podríamos hablar un poco de Shigeru Miyamoto, ya que no es una figura muy conocida para mucha gente. Uh-huh. Y esos brazos comento un poco algo sobre la vida de él. Uh-huh. Para así conociéndolo él, sabremos si tiene méritos suficientes para tener este premio o no. Sí, como dice Hijos, no solamente hizo a Super Mario, sino que es creador de otras sagas y otros personajes muy, muy influyentes también en la historia del videojuego. Y en la historia general, porque Mario es conocido pues casi al nivel de Mickey Mouse. Sí. En cuanto a Shigeru Miyamoto, os puedo comentar que nació el 16 de noviembre de 1952, tiene 59 años ya. De hecho, los fans de Nintendo están un poco preocupados porque ya está preparando la retirada. Está delegando ya trabajo, pero bueno, todavía le queda cuerda para rato. ¿Cuántos años tiene? 59. ¿Y ya está delegando trabajo? Ya está delegando. Qué jeta tiene. Pues jubilarse. Japonés. Es japonés. Shigeru Miyamoto. Pues además, los japoneses no hacían gala de estar trabajando toda su vida. Y... Bueno, a lo mejor eso es lo que dicen. Eso es lo que nos dicen a nosotros para que queramos trabajar con ellos. De puertas para adentro ya veríamos. ¿Qué estaba diciendo? Sí, era hijo de una familia humilde, que me parece curioso, como todas estas personas influyentes siempre son hijos de familias humildes. Siempre pasa lo mismo. De cara a la galería. Y vivía en Kioto, nació en Kioto, y es una ciudad muy conocida por sus parajes naturales. Entonces, cuando era pequeño, era muy aficionado a hacer excursiones, a dar paseos por bosques y a explorar el entorno. Y de ahí cogió ideas para muchos juegos que desarrollaría después. Por ejemplo, la saga Zelda, que es muy conocida, que es una saga de aventuras en entornos naturales. En todas las entregas de la saga Zelda hay un lago enorme y la idea la cogió de cuando era pequeño, que estaba dando un paseo, y encontró un lago así por sorpresa y se sorprendió enormemente. Entonces quería trasladar a los jugones aquello que sintió cuando encontró el lago por casualidad. Sí, de hecho dijo textualmente, y es una palabra, unas frases que se recuerdan en Japón, dijo: ¡oh, un lago! ¡Oh, un lago! Y de hecho está muy acostumbrado a detalles de su vida personal, pues trasladarlos como ideas a sus videojuegos. Por eso le tienen un poco controlado el asunto de las entrevistas. Cuando le preguntan por sus hobbies y sus aficiones, pues normalmente no puede decir mucho. ¿Ah, no? No puede decir mucho porque parece que da pistas sobre los próximos proyectos. Ah, claro. Pobre, es prisionero de su fama universal. Sí, de hecho la consola actual de Nintendo, que es la Wii, a falta de que salga la nueva a finales de año, Bueno, muchos juegos famosos son el juego de tenis, juego de el Wii Fit, que es como una balanza, una báscula, que te permite hacer ejercicio y demás. Bueno, pues todas estas cosas, esos juegos más casuales, surgieron de la afición que tuvo hace pocos años de dedicarse a hacer ejercicio. Entonces se puso a hacer ejercicio, bueno, pues voy a hacer un juego de eso. También le gusta la música y creó un juego para Wii que se llama Wii Music, en el que puedes tocar música de forma bastante sencilla. No es un gran juego, la verdad. Y bueno, volviendo al personaje, bueno, he hablado de su niñez. Empezó a trabajar en Nintendo en el 77. Bueno, anteriormente empezó a estudiar diseño, porque en realidad él es diseñador. Y aquí me gustaría comentar que hace unos pocos días hablé con un colega y le comenté este premio. Y me dijo, ah, sí, Miyamoto, el creador de Mario y la Wii. El ingeniero. No es ingeniero, no es programador, no pica código, es diseñador. Él hace dibujitos y crea conceptos y diseña los juegos. Los diseña, no los hace. Bueno, a lo mejor talló el primer modelo en madera. A lo mejor, y lo iba dando saltitos con el muñequito y lo dijo, mira, hacer esto, pero en informática. Es un buen tema para algún día, para el podcast. Diferenciar las diferentes partes de la creación de un videojuego, porque mucha gente piensa que es un tipo, bueno, es que antes era así, bueno, un tipo que lo hacía todo, y hay que diferenciar el aspecto creativo, no, incluso, el aspecto artístico, incluso hoy en día hay artistas independientes que te lo hacen todo, todo, claro. Música, juego, grafismo, todo, absolutamente todo. Bueno, Miyamoto eso es creativo, por eso está bien que le den un premio relacionado con la creatividad. En el 77 empezó a trabajar en Nintendo por enchufe, por cierto. Sí. Por enchufe, porque. Y sin querer hacer videojuegos. Exactamente, porque Hiroshi Yamauchi, que era el presidente de Nintendo en ese año, era amigo del padre de Miyamoto. Que al final todo el mundo. Y le contrató como artista de personal. O sea, pintando los dibujos de las máquinas arcade que las decoraban y demás. Por aquella época Nintendo no hacía demasiados juegos, tampoco tenía demasiado éxito. Y en los 80, 1980, creó un juego llamado Radar Scope para recreativas, que tuvo un escasísimo éxito. En Japón se vendió algo, pero en Estados Unidos prácticamente nada. Entonces, claro, el problema era que Nintendo se encontraba con un stock de recreativas enorme y no sabían qué hacer. Y ahí entró Miyamoto y se le ocurrió reciclar esas recreativas, cambiando un poco el entorno gráfico, y creó un nuevo videojuego llamado Donkey Kong, que originalmente no se iba a llamar así. Se iba a llamar, él tenía pensado llamarlo Monkey Kong, en referencia a King Kong. Pero la idea era venderlo en Estados Unidos, y a Nintendo de América pues no le gustó mucho la idea y le gustó más que se llamara Donkey Kong. A Miyamoto le gustó bastante porque Donkey significa tonto y le hizo gracia que el protagonista, que es un mono, bueno, protagonista no, es el villano del videojuego, se llamara de esa forma un tanto graciosa. La gente que no conozca el videojuego, bueno, es un videojuego clásico muy conocido, es una simple pantalla dividida en varias plataformas. Donkey Kong es un mono que está en la parte más arriba de la fase y tiene secuestrada a Pauline, que es la novia de Jumpman, o sea, todo cambia. El hombre saltarín, que sería el futuro Mario, y tenía que ir avanzando por todas las plataformas, superando barriles que le lanzaba Donkey Kong, hasta que rescataba a la chica. Tuvo un éxito enorme, enorme, enorme, terrible en Estados Unidos, y a partir de ahí empezó su carrera en serio en Nintendo, creando muchos más videojuegos. A los pocos años creó Super Mario Bros. Para Nintendo, NES, Nintendo Entertainment. Mario Bros. Primero. Mario Bros. Eso, Mario Bros. Que fue un exitazo impresionante también. Y ahí se notó su labor creativa, porque era un juego que rompía moldes en la época. En esa época los juegos consistían básicamente en pantallas diferenciadas y estáticas. Es decir, tú jugabas en una pantalla y al pasar a la siguiente, digamos que se movía rápidamente sin que jugaras, se colocaba la siguiente pantalla y ahí seguías jugando. En Mario Bros. La pantalla iba avanzando conforme avanzaba el personaje al mismo tiempo. Para información de los oyentes, eso se llama scroll. Scroll. Scroll. El papiro. Ese movimiento de pantalla. Sí, como los papiros que se enrollaban. Que se enrollaban y iban avanzando. Bueno, a partir de ahí desarrolló otros juegos, desarrolló la saga de The Legend of Zelda, también empezó en NES y tuvo colaboraciones en otros juegos. Bueno, no voy a aburrir comentando todos los juegos en los que participó, porque son muchísimos. Solamente destacar uno, que sería Super Mario 64 en el 96, si no recuerdo mal, para la Nintendo 64. ¿Y por qué menciono este juego? Por el impresionante impacto que tuvo en la industria y en todos los juegos que se desarrollarían después de él. Ya que hasta entonces era un juego de plataformas también, pero era en tres dimensiones, en entornos poligonales. Y hasta entonces la gente no sabía cómo hacer ese tipo de juegos. Los juegos de plataformas eran todos en dos dimensiones. Todo el mundo sabía cómo hacerlos. Curiosamente todos se inspiraban en Mario Bros. Y entonces pasamos a las tres dimensiones y dicen, ¿cómo lo hacemos? Hubo intentos como el Jumping Jack Flash de la primera PlayStation o el Croc, pero no resultaron mucho hasta que llegó Miyamoto y cogió toda la iconografía de Mario, la metió en un mundo en tres dimensiones, le metió nuevos objetivos impresionante. O sea, a partir de ahí todos los juegos eran iguales. Tiene mucho mérito porque fue todo nuevo. El juego de cámaras era totalmente novedoso y es súper jugable y la verdad es que es uno de los mejores juegos de la historia considerado. Y como decía, bueno, a partir de ahí siguió desarrollando secuelas de sus juegos más famosos hasta la época actual con la Wii, en la que tiene una importancia, tiene un impacto un poco menor en los desarrollos de videojuegos, pero sigue escuchándosele su voz y sigue siendo uno de los iconos más importantes de Nintendo. El gurú de Nintendo. Bueno, como decía hijos, pues recibió más premios, aparte del Príncipe de Asturias, como el Caballero de las Ciencias y las Artes de Francia, o el título de ser, en el Reino Unido. Pero bueno, ahora hablando del premio Príncipe de Asturias, que es el que nos importa, yo os preguntaría, ¿creéis que se merece el premio? ¿Geno? No este. ¿Eh? Este no. Entonces, ¿cuál? Este no, ¿por qué? A ver, los premios Príncipe de Asturias, hay 8 categorías, ¿vale? Uh-huh. Está, premio Príncipe, bueno, ¿sabéis que el premio Príncipe de Asturias el objetivo que tiene es competir o convertirse en el segundo después del Nobel? Bueno, es lo que pretende, sí, sí. La pretensión es esa, otra cosa es que lo consiga. Y lo sí, que bueno, es vale. Público notorio es, bueno, es que esa es su intención y que la Fundación Príncipe de Asturias lo que busca es, sobre todo desde un tiempo a esta parte, sobre todo yo creo que desde principios de este siglo, desde el 2000, ha intentado siempre buscar personajes de relumbrón para otorgar sus premios. Entonces las categorías son un poco alternativas a las de los premios Nobel, ¿no? Son diferentes. Sí, ¿eh? Tenemos categoría de deportes, ¿vale? Con los premiados que ha habido a lo largo de la historia de los premios. Categoría de Concordia, que es similar al Nobel de la Paz. Sí. Cooperación internacional, ¿vale? Instituciones o personas de ámbito, bueno, del trabajo social. Uh-huh. Investigación científico-técnica. Y luego tenemos, y ahora viene el batiburrillo, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Uh-huh. Premio Príncipe de Asturias de las Artes, de Ciencias Sociales y de Comunicación y Humanidades. A Miyamoto le han dado el de Comunicación y Humanidades. Y si nos vamos a los que han recibido ese premio, pues nos encontramos lo que os decía. Si empezamos, no vamos a empezar desde el 81, que es cuando empezaron premio. Espera, una pregunta. ¿No hay premios que se solapan entre sí? A eso voy. Eso vamos. Tú vas y ves el listado de los que lo han recibido y desde los años 80 hasta los 90, pues son todos. Filósofo, un periódico, El País en el 83, un historiador, un filósofo. Grupo de comunicación O Globo, que es de Brasil. Diario El Tiempo, Diario El Espectador. Periódicos, un periodista, un escritor, historiador de la medicina, un centro de educación superior, periodista y escritor. Son gente que efectivamente están relacionados con el mundo de la cultura, pero que se han destacado en su mayoría por escribir, ¿vale? Uh-huh. Aunque la mayoría son ensayistas. Entonces, la idea que tenía el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación era, por un lado, de vez en cuando se lo damos a un medio de comunicación y de vez en cuando se lo damos a un comunicador, periodista o filósofo, ensayista, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se solapa efectivamente con el de Ciencias Sociales, no tanto, pero sobre todo con el de Artes y Letras. Y en mi humilde opinión, y yo creo que esto en cierto sentido llega incluso a menoscabar la creación de Miyamoto, es que, joder, debería haberle dado el premio Príncipe de Asturias de las Artes, no el de Comunicación. Sobre todo por los precedentes que tiene en los títulos este premio. En los últimos años, para que os hagáis una idea, para que veáis el giro que ha pegado en la última década. Partiendo de 2000, que se lo dieron a Umberto Eco. 2001, Steiner, el filósofo. ¿Cuál? ¿De Comunicación? Comunicación. ¿A Umberto Eco? Sí. Sí. ¿No debería ser más bien el de Letras? Ensayista, pero antes de es que tiene las dos facetas. Claro. Humberto Eco es escritor y a veces ensayista. Por eso decía que se solapan los premios. O sea, Letras y Comunicación, yo los veo muy ligados. Claro, y luego se lo dieron a Enzensberger, a Kapuscinski, que ese sí que es una eminencia, ese sí me parece un gran premio. Luego los institutos culturales europeos, el Goethe, el Cervantes, Camões, de diferentes países de Europa. Y luego ya empiezan las idas de olla. National Geographic Society, premio de la Sociedad de Geografía Inglesa. Luego se lo dan a la revista Nature, a la revista Science en el 2006. Luego se lo dan en el 2008 a Google, al señor Google. Hombre, Comunicación... Que me parece muy bien, pero que ya se ve para dónde tiran. Luego recuperaron un poco el sentido en 2010 cuando se lo dieron a Turén y a Bauman. Que me parece estupendo, son dos sociólogos súper importantes. Luego en 2011 la Royal Society, vale, pero es una comunidad científica. Y luego a Shigeru Miyamoto este año. Entonces, a mí me parece que la intención está clara, pero que no sabían dónde meterlo, y lo que tenían claro es que arte no es. ¿Me entendéis? Pues yo creo que encaja mejor en arte que... Claro, hombre, la categorización... Bueno, yo siempre hago una categorización. El englobar a los videojuegos en arte sí que tienen un aspecto artístico muy claro, pero es que no son solo un arte. Tonda, porque también son juegos. Y a la vez, para mucha gente, también son deporte. Es que es una categorización difícil. Si bien es cierto que la categorización... O sea, la forma de hacer categorías en los premios Príncipe de Asturias no está muy bien. Porque también, hombre, las ciencias sociales también para muchos son letras. No es un premio de letras. Claro. También son científicos. Ciencias naturales, ciencias sociales... Muchas veces esa distinción no es clara. Es muy difícil. Pero, no sé. Yo sí que considero que el videojuego... También es arte, pero también es un medio de comunicación de ideas y de sentimientos y de muchas cosas, pero también es un medio de comunicación. Pero es que, claro, es muy difuso, está tan sí, abierto. Si vamos a la propia definición que dan desde la fundación de los premios, para comparar entre ciencias sociales y comunicación y humanidades. Sí. Yo, es que además me da la impresión de que hicieron el listado y dejaron al final comunicación. Sí, un cajón desastre, sí. Ciencias sociales, concedido a la persona, institución, grupo de personas o instituciones cuya labor creadora o de investigación en los campos de antropología, derecho, economía, geografía, historia, psicología, sociología y demás ciencias sociales. Me parece genial. Pero luego te vas a comunicación y humanidades y es muy gracioso porque dice... Concedido a la persona, institución, tal, cuya labor creadora o de investigación representa una aportación relevante... a la cultura universal en esos campos. O sea, lo mismo que han hecho los de los otros premios. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo, bueno, pero general. Entonces... Yo, para mí, la idea es, en el de las ciencias sociales, intentando darle un aspecto más académico, más decir, doctor no sé cuánto en antropología, y en el otro sitio dijeron, bueno, gente que no sea tan académica, pero que haya hecho grandes logros. Por ejemplo, eso, una revista o ese tipo de cosas, no sé. Me parece que es una especie de cajón desastre para lo que no entra, para lo que no sea tan académico. ¿No? Ya, pero también eso es discutible. No, no, ya, no, es que claro, va a ser discutible siempre porque no está claro, la diferenciación no está clara. Claro, cuando, yo qué sé, cuando se lo dan a, yo qué sé. Tú piensa, por ejemplo. A Kapuscinski o a... Sí, a todos los filósofos. A Steiner. A todos los filósofos, por ejemplo, que se lo han dado. Claro, es que la filosofía tampoco se considera una ciencia social. Entonces, bueno, todo lo que sea así, escrito, letras, grandes aportaciones, pero que no sea una ciencia estricta, pues lo ponemos ahí, por poner. Pero no es una buena categorización, pero aún así yo considero que... Está bien dado el premio. Mejor que le den este premio que no le den ninguno, yo creo. Bueno, es evidente, sí. Sí, no, y bastante mejor que le den a Miyamoto el de Comunicación y Humanidades, el Príncipe, antes que el Nobel de la Paz que le dieron a, bueno, a Arafat. Obama, sí. Ah, bueno, Obama también. O Arafat, podríamos discutirlo, pero lo vamos a hacer en la calle. Bueno, vale, Obama, que creo que es más, Obama, más común la opinión. O sea, que es opinión. Un tío que mientras está tirando misiles en Afganistán está recibiendo el premio de la paz, toca de los cojones. No, pero aunque no hiciese, aunque no tirara misiles, es que no tiene un premio de la paz nada, o sea. Pero espérate, es que se lo dieron al principio, cuando no había hecho nada. Claro, es que es eso, solo por tal, no había hecho, no había hecho nada y ya le dan el Nobel. Porque hoy es hoy. Bueno, por cierto, un inciso. Antes comenté que a Miyamoto le habían dado el premio, habían condecorado como ser en Gran Bretaña, y no es cierto. No, a ver. Es una burrada bastante grande. Le dieron el premio Game de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión. Muy distinto de ser condecorado como ser. ¿Ves? Y ese premio sí que me parece que tiene sentido. Le encaja mucho mejor, sí. Claro, es un premio específico para artes cinematográficas y de tele, o sea, para artes gráficas. Claro, pero es como, es lo que dice Hijos, o sea, ¿dónde lo encajas? Bueno, en artes. ¿Artes? Pero sí, pero es que yo a lo que voy, es que el videojuego es arte, sí, claro, por supuesto, pero también es más cosas. Es que el videojuego no entra tampoco, no se reduce a un arte. Porque el videojuego tiene muchos más aspectos. Pero es como el periodismo es más que periodismo, también toca el arte. Pero es otra cosa que no tiene nada que ver. No. El videojuego tiene otras cosas aparte de las artísticas, pero básicamente... No, básicamente no. Es arte. No. Tú piensa en muchos videojuegos. Muchos videojuegos que de artísticos tienen más bien poco, pero que tienen una repercusión social muy grande. Por ejemplo, FIFA. Por ejemplo, Counter-Strike. Vale, son más bien incluso tiran hacia lo deportivo. Entonces el videojuego no se puede reducir en una sola categoría. Claro, pero tú piensa en Bisbal. ¿Eh? Sí. O sea, él hace música, pero ¿eso lo llamarías arte? Ni de coña. No tiene ningún valor artístico, pero es música. Vale, pero... ¿Le darías el de comunicación a Bisbal? Valor artístico, bueno, eso ya... Pero lo que me refiero es que no es que haya videojuegos buenos que sean arte y videojuegos malos que no sean arte. Es que hay videojuegos buenos que no son artísticos. Coño, y esos no merecen ningún premio artístico, lógicamente. Claro, pero por eso, entonces, a Miyamoto, por no decir... Porque al final no es un premio a Miyamoto. Es un premio a los videojuegos. Claro, sí, eso claro. Sí. Entonces, si tú dices, un premio de los videojuegos en arte, la gente clamaría, ¿cómo le van a dar un premio al FIFA? ¿Un premio artístico al FIFA? Y con razón, porque el FIFA no es un videojuego que se pueda considerar arte. ¿Eso lo convierte en un videojuego malo? En mi punto de vista, el FIFA sí, pero a otros juegos no. Pero es que entonces, desde tu punto de vista, deberían haberle dado el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Dentro del aspecto técnico, pues podría encajarme más, vale, sí. Sí. Hombre, yo creo que le encaja bastante bien, más que nada, no por los juegos en concreto que ha creado directamente, sino por el aporte que ha hecho a la industria. Hay que tener en cuenta que esos juegos han servido de inspiración a otros muchos juegos, claro. Que realmente sí que tienen una carga artística impresionante y son... Bueno, es un estilo distinto. Claro, pero volvemos a lo mismo. Vuelves a la tal artística. Como si solo los videojuegos fueran valorables en cuanto a arte. Tiene muchos más aspectos. Incluso deportivo se podría hablar de videojuego como deporte. Sí, pero bueno, estamos hablando de un ámbito más bien cultural. Y de la... Al final de la aportación trascendente que puede tener un videojuego. Exacto. Y es la artística. No. Es la artística. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si se va a estudiar algún juego en el futuro, no creo que sea el FIFA. Pero sí puede ser un juego tipo, yo qué sé, el Zelda a lo mejor sí. Y porque tiene un valor difícilmente clasificable, que no tiene que ver tanto con la jugabilidad como con el contenido artístico del juego. Y no me refiero a lo bonito que es el bosque ni nada, sino a la emoción que provoca ese juego. Bueno, ya saliéndonos de Miyamoto, ya que hablamos de... Hay otros juegos mucho más artísticos. Por ejemplo, hay un desarrollador japonés que se llama Fumito Ueda, que ha hecho dos juegos, si no recuerdo mal, pero tiene una carga artística impresionante. El primero fue Ico y el segundo es Shadow of the Colossus. ¡Juegazo! De hecho van a hacer la película ahora. Y me hace gracia porque había visto por ahí en algún comentario sobre una noticia, sobre la noticia en algún periódico, diciendo, sí, los videojuegos, esa orgía cacofónica. Os sugiero que escuchéis un tema cualquiera de Shadow of the Colossus en YouTube o donde queráis. A ver qué os parece, si es cacofonía y esa banda sonora. Gente trasnochada que habla de los videojuegos sin haberlos visto en su vida. Bueno, pero yo voy más allá. Es que me parece que la categorización de videojuegos dentro del arte le hace un flaco favor. Sí que tienen un componente artístico, pero es que los videojuegos deberían de ser otra categoría diferente. Porque tienen aspectos que no entran dentro del artístico y sí que se van a ser concebidos y pensados dentro de muchísimo tiempo. La forma de jugar, simplemente. La forma en que la gente se reúne para jugar de una manera o de otra. La forma de... No simplemente del acto de jugar. La Wii, por ejemplo. El cambio de cambiar de un mando físico a un mando que eres tu propio cuerpo. Eso son cosas que no son artísticas. No podemos considerarlas artísticas. Pero que sí tienen una gran influencia trascendental, como decía Jenofonte, en el transcurso de la humanidad. No, yo no creo que eso sea trascendente. Yo creo que sí. A eso me refería yo con mi... A la interacción entre el hombre y la máquina no es trascendente, por ejemplo. Pero eso no tiene que ver con los videojuegos, tiene que ver con la tecnología. No, sí que tiene que ver con los videojuegos. Los videojuegos es un puente entre eso. Y sí que la forma de comunicar, de pasar... Sí. No, pero es que vamos a ver... El ambiente sociológico que se genera alrededor de los videojuegos sí que es influyente. Si hablamos de la interfaz, a mí me parece que tiene mucho más impacto la interfaz que pueden utilizar los médicos ahora mismo para hacer una endoscopia que el uso de la Wii. O sea, las videoconsolas no son importantes por el desarrollo tecnológico. Hay miles de elementos que superan tecnológicamente a las videoconsolas. Sí, sí, sí, sí. Vale. En ese sentido... No me refiero a... Sino la forma de interaccionar. No la forma de interaccionar, vale, yo aquí con esta máquina ahora, sino la forma en la que la sociedad ve las máquinas. En las que interacciona con ellas. Una consola que se mete en tu casa. Que utilizas la forma en que el hombre concibe el ocio. Eso es trascendental. Sí, pero eso ocurre con cualquier software que sea accesible. O sea, los móviles también, aunque no tengas ningún juego. Ocurre lo mismo. Es una forma nueva de concebir el contacto que tienes con una máquina y las utilidades que tiene una máquina. Bueno, vale, sí. Y en ese sentido, cualquier elemento tecnológico pues goza de eso, de esa... De la revolución que supone contar con la tecnología que contamos ahora. ¿Los videojuegos en qué se pueden diferenciar de todo eso? Pues precisamente en los valores emotivos que pueden contener. Que no todos lo tienen, porque no todos son arte, por supuesto. O sea, pero los videojuegos realmente impactantes de la historia, los de Miyamoto y los de otros, ¿qué es lo que tienen que lo diferencian de los demás? Pues un componente inefable, por así decirlo. Y eso es el arte. Ahora... ¿Que no es un arte comparable a la pintura, a la escultura, etcétera, etcétera? Por supuesto, es arte de cultura de masas, es como la música pop. Hombre, es otro tipo de arte. Ten en cuenta que los juegos te aglutinan la mayor parte de todos los demás artes. Te aglutinan la música, la pintura... Claro, pero por eso es que yo los considero más... O sea, no quiero decir con esto que sean mejores que el arte, ni mucho menos, vamos. Sin embargo, que los videojuegos son otra cosa, no se reducen al arte que produce, al arte que conllevan. Tienen un componente más. De igual manera que las artes marciales tampoco son arte, aunque tengan un... Se llaman artes marciales y tienen un componente artístico, ¿vale? Pero no son solo eso, son otras categorías que deberían de ser completamente diferentes. Y muchas veces, nosotros, aficionados al videojuego, intentamos decir, no, los videojuegos son arte... Porque hasta hace muy poco tiempo se consideraba los videojuegos como una cosa para niños, para gente rara. Y entonces decimos, pues bueno, vamos a decir que el videojuego es arte para estar dentro de esa ola. Y decir, bueno, nosotros también somos consumidores de arte. Pero es que el videojuego yo no lo considero arte. Lo considero arte, pero a la vez lleva otra cosa más. Entonces, ¿lo consideras arte o no? No, o sea, tienen componentes artísticos, pero el videojuego es una cosa más allá del arte. Es otra cosa, ni mejor ni peor, es otra cosa. Bueno, eso es como decir que el cine es un arte en sí mismo, pero... Es más que un arte, no puedo entenderlo. No, porque el cine, al final, es una cosa. La diferencia del cine con respecto a los videojuegos es que el cine solo tiene un aspecto contemplativo. Disiento. Bueno, es creativo a posteriori. Pero en el momento de que tú estás viendo la película... No, pero no disiento por eso. O sea, es no hay interacción por una cuestión tecnológica, pero con el... Joder, ¿cuántas pelis hay que están ahora preparadas para correr en HTML5? Que tú diseñas la película. Pero entonces ya es un videojuego, no es una película. No estoy de acuerdo. Sí. No estás jugando, estás creando la película. Ah, es una creación, pero eso es un videojuego. Es vídeo y juego, sí. No. Hombre, bueno, no tiene un aspecto lúdico. Porque es software. Sí que tiene un aspecto lúdico, claro que sí. Lúdico en cuanto a juego, a jugar. Sí, estás jugando con igual que tú puedes hacer un trabalenguas si es un juego, aunque no sea... No estoy de acuerdo. Sí, no, yo sí, creo que no, ¿eh? Por ejemplo, si te gusta... Es que eso es como decir que el teletexto es un videojuego. O el Photoshop, porque te gusta el diseño fotográfico. No sé. O sea, quiero decir, yo entiendo lo que dices de que los videojuegos van más allá del arte. Pero yo no creo que ir más allá del arte signifique que son otra cosa diferente al arte. Quiero decir, es un arte que está... muy relacionado con la interacción que tienes con el objeto, eso sí, y eso lo diferencia ya de las artes contemplativas, por supuesto. Pero ¿eso es suficiente para situarlo en una categoría distinta? Yo no creo que sea necesario. Es más, creo que el hecho de equipararlos a las bellas artes los dignifica. Claro, claro que mejor eso que otras cosas, pero es que me considero, es que no veo igual los videojuegos que puedo ver un cuadro. Hombre, no, es que porque son cosas distintas. Claro, porque son cosas distintas, pero sí veo más parecido una película a un cuadro que un videojuego a una película. Sí, eso porque, es cierto. Porque el acto de contemplación, el acto de disfrute, no tiene nada que ver. Y al final el arte, sí, es que claro, todo depende también de teorías estéticas varias, y al final no vamos a llegar nunca a un acuerdo porque todos manejamos diferentes teorías estéticas. Pero si la esencia del arte, por poner un ejemplo, una de las más básicas, es la transmisión de sentimientos, los videojuegos tienen transmisión de sentimientos, pero no es lo esencial del videojuego. La gente no se sienta a jugar un videojuego por la transmisión de sentimientos, en un primer lugar. Eso viene después, y se apoya en eso, pero no es eso la esencia del videojuego. Uf. Podcast específico para este asunto, si sí, quieres. Claro, sí, claro. Sí, esto era para. O sea, esto es otra cosa que vamos a discutir fuera porque. mal. No, quiero decir que entiendo lo que dices, pero creo. ¿Tú te sientas en el Call of Duty a que te transmitan sentimientos igual que te sientas a ver una película? Sí, a descargar adrenalina. Eso es otro tipo de sentimientos. Claro, bueno, no es un sentimiento la descarga de adrenalina. Sí, excitación, emoción. Pero no es la. Pero es autobuscada, no es un elemento que tú recibes, sino que tú creas. Tú estás creando el videojuego lo provoca en mí. No, pero te lo provoca igual que te lo podría provocar ver a dos palomas y que a ti te crea frustración, pues. Pero eso no es arte. También es lo que pasa cuando una persona tiene sensibilidad, que puede observar el componente artístico de los objetos naturales. No necesariamente creado por mal. Sí, eso es cierto, no está creado, etcétera, etcétera. Pero cuando el diseñador de videojuegos diseña el Call of Duty, recurre a estrategias para despertar la emoción en la gente. Ahora, que no es una emoción de tipo extender. No me refiero a eso. Sino no todo tipo de toda acción humana conlleva transmisión de sentimientos, vale. Pero lo que se define el arte, supongo, vamos, depende de la teoría estética también, digo. Lo que define el arte es que sea esa la esencia, lo que pretende, lo básico que pretende ese. Y el Call of Duty no pretende ese. El Call of Duty lo que pretende, por ejemplo, es sentarte y pasar un rato divertido y ya está. Y la diversión no es un sentimiento, la diversión es una. No sé cómo llamarlo. Sí, hombre, pero incluso aunque me convencieses con el Call of Duty, eso convertiría al Call of Duty concretamente en un juego que a lo mejor no es arte. Igual que puede ocurrir con el Pang o con cualquier juego, con el Tetris. Pero hay juegos que tienen un componente artístico clarísimo. O sea, yo no sé por qué hablando de arte, hablas de Call of Duty, porque es como hablar de arte en el cine y hablar de películas de Michael Bay. Bueno, pero es que. Pero es que yo. Eso, a mí, eso es que es lo mismo. No, pero es que. A ver, es que. Todo, o sea, tendemos a considerar arte como arte bueno. Y no es verdad. Michael Bay es arte malo. ¿Que Michael Bay es arte? Sí, arte malo. ¿Qué es arte? Claro. Toda producción cinematográfica es arte. Arte bueno, arte malo. Toda. Yo grabo una película... Y es arte. Depende, hombre. No, es mal arte, pero es arte al fin y al cabo. No, a lo mejor tú grabas una película porque apoyas el dedo en la cámara. Bueno, no, hombre, porque toda acción es intención, toda película con intención. Con intención de ser una película. Claro, sí. Vale, eso. Pues para ser una película tienes que seguir unas reglas. Y esas reglas son artísticas. No tienes que seguir unas reglas. O transformar las reglas. Conscientemente de que lo estás haciendo. O sea, hay que conocer el código, porque si no. No, puede ser un. Igual que tú puedes escribir y escribir mal, y estás escribiendo, pues tú puedes hacer arte y hacerlo mal. Pero lo mismo. Aunque no conozcas las reglas. Si yo escribo la lista de la compra, eso no es arte. Ahí está. Y estoy escribiendo. Ya. Por eso te digo. O sea, pues eso. Una película, una grabación fílmica. Será arte. No, hombre, porque si quieres hacer arte. Bueno, vale. Si lo intentas. Claro, bueno, claro, pero Michael Bay está intentando hacer arte. Mal arte, supongo. Eso habría que preguntárselo a él. ¿Tú crees que Michael Bay quiere hacer arte? Sí, no. Joder. Yo lo que creo es que quiere hacer taquilla. Bueno, también. Eso aparte, eso no tiene nada que ver. Y quiere explotar cosas. Bueno, también. y hacer escenas en autopistas. Como el anuncio ese, cosas que explotan tres. Bueno. Eso y hacer bueno, no vas a llegar a ningún lado, pero yo considero que los videojuegos no se agotan con el arte. Mira cómo me iba a cortar y ha intentado ahí meter la cuña. Claro, sí, al final. En el último momento, el cabrón. Continuamos con otros asuntos, pasamos a otra sección y ya damos por zanjada la tertulia, que ya veis que ha dado de sí un montón. Y podría dar de más. Podría ser peor todavía. Peor aún. Tam in eternis. Bueno, y después de la sección de noticias, que ya habéis dado mucho de sí, tenemos una pequeña sorpresa en este primer programa de Una de Cast, que es una entrevista. ¡Tenemos una entrevista! ¡Bien, bien, bien! Ahí, bien. Ahí. Hemos conseguido ponernos en contacto con el community manager de Electronic Arts. Ignacio. Nada más y nada menos que EA. ¡EA! Los EA. Tenemos, los hemos enganchado. Es una entrevista muy interesante que hemos hecho hace unos días y que, bueno, vamos a poner ahora y que, bueno, seguro que a la gente, a los oyentes de Una de Cast les puede interesar y gustar mucho. Vamos allá. Bueno, pues es un placer para el equipo de Una de 25 contar para nuestro primer podcast con la presencia de Ignacio, conocido como Neonarco en los foros, Community Manager de Electronic Arts. Hola, Ignacio. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Pues aquí estamos, encantados de contar con tu presencia y queremos agradecerte a ti y a tus compañeros en Electronic Arts la amabilidad de concedernos esta entrevista. Con un community manager así da gusto, la verdad. Bueno, con gente como vosotros sí que da gusto poder hacer estos podcasts. Esas entrevistas. Muchísimas hombre. Gracias. Pues hablando un poco del mundo de los community managers, aquí al equipo de Una de 25 se nos han ocurrido algunas preguntas para hacerte. Y pensando un poco en la gente que nos oye, en la audiencia de nuestro podcast, seguro que muchos de los jugones que están escuchando están soñando con la posibilidad de ser community manager en una compañía de videojuegos, pues para ellos es un sueño. Nuestra pregunta es, ¿qué debe tener un jugador de consola o de ordenador para poder convertirse en community manager? Pues hombre, aparte de ser un apasionado de los videojuegos y de conocer a la perfección todo tipo de redes sociales y cómo interactuar con ellas, es importantísimo ser una persona muy abierta, responsable y conocer tanto las características de las redes sociales como saber utilizarlas para poder buscar la audiencia que uno quiere, saber transmitir mensajes de determinada manera. Pero vamos, sí. Principalmente el community manager es la voz de la empresa para el usuario y la voz del usuario para la empresa. Claro, realmente es un puesto de bastante responsabilidad porque es el punto de contacto, ¿no? Claro, nosotros somos los que informamos al final a las compañías de desarrollo, pues en el caso de Battlefield a DICE o en el caso de Medal of Honor a Danger Close, somos los que asignamos y facilitamos principalmente todo el feedback de la comunidad y para que puedan seguir mejorando estos juegos que tanto nos gustan y que tanto gustan al público en general. Sí, sí, sí. Seguro que le estás poniendo los dientes largos a muchos de los jugones que escuchan este podcast. Una duda que tengo, Ignacio, y ya que estamos hablando del mundo laboral en los videojuegos, que sí. Es un tema interesante con la que está cayendo en la actualidad, ¿quién necesita más aspirinas en este mundo? ¿Un community manager? ¿Manager o un beta tester? Bueno, pues la verdad es que ambos necesitamos grande cantidad de aspirinas. No, estoy mintiendo. Yo todavía, desde que estoy aquí, todavía no he necesitado tomarme ninguna. La verdad es que los testers hacen un trabajo excepcional. Son los que trabajan con un periodo de plazos mucho, mucho más ajustado que nosotros, que estamos más enfocados a una línea de mantener el producto siempre, mantener los juegos siempre abiertos, siempre vivos, mantener siempre ruido sobre ese juego para que la gente siga, para poder seguir generando ese interés para la audiencia, ¿no? Para que puedan seguir disfrutando el máximo tiempo posible de ese juego que tanto les gusta. En cambio, los testers son los que se encargan, antes de que el público pueda verlo, sí. De que el juego salga al mercado de la mejor manera posible. Y claro. Ellos, la verdad, que sí que tienen muchos dolores de cabeza porque, date cuenta, que son jornadas enteras pasándose o jugando y rejugando el mismo nivel, la misma parte del juego una y otra vez hasta que queda depurado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy interesante, y sobre todo el mundo de los community managers, los que somos jugones veteranos de la época de pre-internet, la verdad que le ha dado una dimensión extra el mundo de las comunidades a los videojuegos, ¿no? Te sientes más en relación con otros sí. Jugadores, muy interesante. Sí, es el hecho de poder sentirte afín y cómodo con gente que tiene tus mismos gustos, tus mismas pasiones y que además compartes gente que conoces jugando pero que después te das cuenta que compartes muchas otras cosas de tu forma de vida y de tu estilo de vida, la verdad que es algo maravilloso de poder ver, sobre todo desde mi punto de vista, que soy el que lo ve desde esa perspectiva sí. amplia de decir, mira, dos personas de diferentes partes del mundo que no se conocen de nada y mira qué buenas migas han hecho a través de este juego. Pues la verdad es una felicidad poder participar en ello. Sí, sí, la verdad que es algo muy especial. Bueno, y así hablando un poco de, bueno, las redes sociales en torno a los videojuegos, sabes que nuestro podcast trata el tema de los videojuegos dentro del marco del mundo del podcasting, el screencasting en YouTube y otras redes, sí. y todo así mezclado. Hablando de eso, y en relación con tu trabajo como Community Manager, el tirón de videojuegos como Battlefield 3 o Medal of Honor en YouTube es espectacular. Cada vez son más los canales dedicados casi en exclusiva a ofrecer gameplays del juego. Desde tu perspectiva de Community Manager, ¿qué te parece el impacto que está teniendo en YouTube la explosión de los canales de gameplay? Pues me parece estupendo a mí y a todo el equipo, la verdad, porque que haya personas a las que les guste tanto el juego como para querer mostrar al mundo sus proezas o sus partidas, verlo bien, poder demostrar lo bien que se lo pasan con ese juego, la verdad que es algo estupendo y realmente al principio te choca. No, ver que ese fanatismo se crea, pero que no es un fanatismo malo, al revés, todo lo contrario. Sí, sí, o sea, es el hecho de como quien monta una maqueta le gusta enseñar su trabajo, pues estas personas, estos youtubers, como nosotros los identificamos, se encargan de que nosotros veamos su manera de arte, su manera de cómo juegan determinadas experiencias y la manera que tienen ellos de verlo, que es muy importante también. Efectivamente, y supongo que para compañías como Electronic Arts tiene que ser un orgullo saber que hay canales dedicados a sus videojuegos en español con cientos de miles de visitas. Es una cosa espectacular en los últimos tiempos, ¿verdad? La verdad que sí, porque nos hace también saber recoger, poder recoger y saber mucho mejor la opinión de todos los usuarios, de todo el público. Nosotros tenemos contacto directo con varios youtubers aquí en España, de los principales, con los cuales pues tenemos mucha afinidad y nos impresiona su trabajo por ese hecho, por la capacidad que tienen de poder reproducir y recrear y demostrar de todo lo que es capaz un juego, y comentarlo, sea para bien, sea para mal, pero siempre hablando del juego, lo cual, pues oye, es algo, ya te digo, es maravilloso. Muy bien. Hemos visitado la página de Battlefield 3, así mirando un poco también redes sociales, los foros y todo esto, y lo cierto es que tiene mucho movimiento. ¿Es gente participativa la que participa en estos foros o solo se dedican a jugar, a hacer alguna preguntita y ya está? No, la participación la verdad que es muy, muy elevada. Battlefield 3 o Medal of Honor son shooters, como ya sabéis, y lo que generan los shooters siempre es un modo multijugador muy potente, como es el caso de Battlefield, es de los más grandes que hay ahora mismo. Y es clave que los usuarios jueguen día tras día, y por ello hemos aprovechado la ventaja que tenemos gracias a las redes sociales, que podemos escuchar las experiencias y opiniones sobre el juego de los usuarios. Sí, con lo cual nos ayuda una vez más a recoger ese feedback para mejorar los futuros juegos. En Battlefield, por ejemplo, contamos con la plataforma Battlelog, que es una red social integrada en Internet que se encarga no solamente de gestionar las partidas multijugador para PC de Battlefield, sino que también da acceso a las estadísticas, reúne a los jugadores también en un entorno social y de esta manera conseguimos interactuar con ellos para ofrecerles un apoyo y un complemento a su experiencia de juego a través de esos foros. Sí, sí, sí, muy interesante. De nuevo, estamos en la misma línea de integrar en Internet en la experiencia que tienes en el videojuego y que todo esté interactuando, ¿verdad? Exactamente, sí, ya todo va mucho más enfocado a la experiencia, más que la experiencia individual, la experiencia social de todo el videojuego. Así es. Una pregunta, ¿cuál es la pregunta más común que tienes que responder a los que te piden información en los foros y en las páginas? Pues la verdad es que hay muchas preguntas diferentes, desde cuándo va a ser la próxima actualización, qué arma, en el caso de los shooters, qué armas son más potentes, qué equipo funciona mejor, cosillas así de ese estilo son las que más solemos ver. El lanzamiento de novedades, cuándo van a ser el próximo DLC o cuándo va a ser el próximo complemento del juego que va a salir. Sí, que además hemos estado siguiendo el foro y parece que el lanzamiento de novedades es continuo en juegos como Battlefield o Medal of Honor, ¿cierto? Sí, sí, tenemos que mantener, como os decía antes, que el juego tenga una vida larga, que los jugadores aprovechen ese juego al máximo, que les podamos dar ese soporte. Y la verdad que en ese sentido funciona muy bien todo el programa que tenemos para poder seguir alimentando a los jugadores. Sí. Oye, por cierto, y no me acuses de hacer flame, que no es mi intención en absoluto, ¿eh? ¿El Battlefield en Play 3, en Xbox o en PC? Pues son plataformas muy diferentes. Los jugadores hardcore eligen sobre todo la plataforma PC, porque como pues vosotros, ¿no?, yo mismo, hemos empezado a jugar en la temporada pre-internet. Claro. Antes solamente podías jugar shooters con un teclado y un ratón, no había otra manera. A no ser de que te comprases un pad para el PC, pero estábamos en las mismas. Sin embargo, el jugador de consolas se ha convertido en una audiencia también enorme y muy importante en la industria, y tienen el mismo juego, las mismas características, y la verdad que lo único en lo que se diferencia es en la cantidad de jugadores que pueden jugar online y en la calidad gráfica del juego, nada más. Sí, por lo demás, es la misma experiencia, la misma diversión. Ajá. Claro, pero ahora en serio, para un jugador hardcore que tenga un PC un poco anticuado, para que la versión de PC vaya bien, ¿necesito el ordenador central de la CIA o me vale con uno de seres humanos normales? Hombre, el ordenador de la CIA no hace falta, ¿no? Pero si hay que contar para jugar con Battlefield 3 al máximo, máxima calidad, hace falta una buena tarjeta gráfica bien potente y bastante memoria RAM. No obstante, cualquier ordenador de hoy en día, de los que se están ofertando ahora en retailers, en tiendas, sí, con 4 GB de RAM y una tarjeta gráfica, de 1 GB, el juego anda correctamente. Es más la configuración, sí, del PC que los requisitos del juego. Efectivamente. Además, supongo que estás de acuerdo conmigo, tú que eres de los veteranos, que, o sea, la gente joven yo creo que no valora las máquinas que se están poniendo a la venta en la actualidad. No. Que son auténticas burradas de potencia. Nada más que sí. Yo sí empezaba jugando, vamos, he estado mucho tiempo jugando ahora en consola, y ahora que vuelvo a tener la posibilidad de un PC aquí a mano, estoy otra vez volviendo a coger la forma del WASD, a controlarlo todo bien y aumentar el número de clics por segundo. Sí, que ha sido de aquella época del Meme Maker para jugar al Doom haciendo pirulas con la memoria RAM. Qué tiempo, sí. Cuando los ordenadores tenían el botoncito de turbo para que fuese más rápida la RAM. Exacto. Oye, y otra pregunta en plan, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? ¿Realmente es necesario que los jugones de Battlefield 3, Modern Warfare, todos estos juegos de shooter, se odien como si fuesen hinchas del Galatasaray y del Olympiacos? Bueno, es algo un poco divertido, la verdad. Es divertido, porque es algo surgido por la diferencia de opiniones únicamente. Call of Duty y Battlefield son juegos completamente diferentes. Cierto es que ambos son juegos bélicos, en este momento ambos están basados en la guerra moderna, pero con un trasfondo muy diferente. Sí. Nosotros nos vemos aquí en Electronic Arts, nuestros juegos siempre han sido simuladores, siempre vamos a ofrecer la mayor cantidad de realismo posible hacia toda nuestra audiencia, por lo que nosotros en Battlefield esa es nuestra fuerza, ese es nuestro modo de juego. Nosotros ofrecemos unos combates realistas online y la verdad es que son impresionantes, con vehículos, en el caso de Battlefield, con vehículos terrestres, aéreos, marítimos, tácticas, organización por patrullas, etcétera. Y no sé, nosotros hemos apostado por esto y la verdad que estamos muy contentos con el resultado y sobre todo con los comentarios y la opinión de la audiencia. Sí, lo cierto, en mi opinión, es que es muy gracioso estos combates que se organizan, porque creo que es injusto comparar este tipo de juegos, porque realmente quien ha probado los dos se da cuenta perfectamente que son juegos absolutamente distintos y orientados a una experiencia de juego completamente diferente, así que es una tontería compararlos, ¿no? Sí, para gustos los colores, es eso, es el tema, como lo decías, los aficionados del Galatasaray les gustará el Galatasaray por su forma de jugar, y a los del Olympiacos les gustará por la forma de jugar del Olympiacos, no hay eso nada más. Así que haya paz y tomémoslo todo con humor, que los dos juegos son enormes, son perfectos y merece la pena jugarlos, los dos, claro, si se puede. Oye, y así dame un poco de información privilegiada, ¿un Battlefield 4 para cuándo? Bueno, no, en serio, Battlefield 3 todavía tiene mucho tiempo por delante. Al poco de lanzarlo ya incorporamos el primer DLC de Back to Karkan, que contenía los 4 mapas favoritos de los jugadores de Battlefield 2, reestructurados y rediseñados completamente con el nuevo motor gráfico, con Frostbite 2. para poder ofrecer a los seguidores de la franquicia, que son muy afines a esta casa, que no puedan, que no se perdiesen esos mapas que tantísimo tiempo habían jugado y poder ofrecerles una experiencia más allá con toda la nueva calidad gráfica que ofrece este motor, ¿no? Sí, sí. Y ya desde el principio tenemos varios packs para lanzamiento. El próximo sale el mes que viene, ya en poco tiempo, que se llama Close Quarters, donde principalmente hemos incorporado la destrucción HD, que es un nuevo sistema que permite destruir habitaciones enteras a escombros, reducirlas con papeles volando por los aires, aumentando la cantidad de escombros en el suelo, además de nuevas armas, mapas, misiones, las chapas de identificación. Y con todo esto y lo que hay aún por llegar, es que es muy pronto para hablar de Battlefield 4. Si quieres hablamos de Medal of Honor, que sale ahora en octubre. El nuevo en octubre, lo tenemos ya, calentito. Calentito, calentito está. Incorporando novedades, me imagino, y a la última. La verdad que por lo poco que hemos podido ver de momento, está siendo una maravilla, pero una maravilla, ¿no? Jolín. Sí, sí. A ver cuando, ya tengo ganas. Vamos concluyendo la entrevista, no queremos que pierdas más tiempo con nosotros, que tienes un montón de cosas que hacer como community. Sabemos que esta es una pregunta típica además, pero está muy en relación con la filosofía que tenemos desde nuestro podcast, que es un poco dignificar los videojuegos y cambiar un poco la perspectiva que se tiene desde los medios de comunicación tradicionales sobre este tema, ¿no? Ya sabes que el tratamiento suele ser un poco, bueno, a veces amarillista. Mi pregunta ahora va dirigida a los padres de los jugones, de los chicos, sobre todo más jóvenes. ¿Qué les dirías a los padres que están preocupados por la violencia en los videojuegos? Pues que primero y antes de nada, ellos son los que tienen que controlar lo que juegan sus hijos y los que son los que tienen que enseñarles a sus hijos a diferenciar la realidad de la ficción, ¿no? Uh-huh. Si ellos no les enseñan esos valores, ellos no van a saber diferenciar qué partes de un juego y qué partes de la televisión o, en este caso, de la vida real. Sí. Pero también vamos a indicarles, todos los juegos en España y en el mundo tienen una regulación por edades que se llama PEGI, denominada PEGI, que te indica uh-huh. desde qué edad es adecuado que un chico o una chica empiecen a jugar determinado videojuego. Entonces tienes PEGI abierto para todo el mundo, desde 16, para mayores de 16 años, mayores de 18. Entonces es ahí tienen que tener un poquito ellos el control. Nosotros no podemos tampoco estar poniendo un hito de seguridad en todos los juegos, que en muchos lo llevan, para claro. que los padres lo puedan censurar si no quieren jugar algunas cosas, pero hay que tener en cuenta que el PEGI está por algo y la restricción por edades está por algo. Y es claro, precisamente incluso, para evitar todo este problema de los padres. Eso es, incluso ahora en los anuncios de las promociones en televisión, lo primero que ponen es el PEGI, ya lo anuncian directamente. Sí, y en realidad es un sistema parecido al que se usa en películas, por ejemplo. Correcto. Pero correcto. Es que además muchos juegos pueden tener la capacidad de anular por software las escenas violentas o la emisión de sangre, o sea, cosas que en el cine no se pueden hacer, lógicamente. Sí, no, en el cine tienes, pues por ejemplo, en Estados Unidos te echan una película violenta y te echan media película, porque el resto de las escenas te las tienen que censurar por su normativa y su legislación. Claro. Nosotros en este caso, pues es más o menos igual, tenemos nuestras restricciones, lo que pasa que nosotros tenemos que determinarlas pues por edades, y hay determinados juegos que, como bien indicas, te facilitan esa posibilidad, pero es que lo del tema de los videojuegos, de la violencia en los videojuegos, es otro tipo de enseñar al mundo otras historias, otros sucesos, igual que los pueden ver en televisión, en películas, en series de televisión o incluso leer en un libro. Sí, sí, sí. Bueno, al final de lo que se trata es de fomentar la imaginación y el entretenimiento, sin más, como otros tantos medios que hay para hacerlo con otros contenidos, sin más. Exactamente. Pues muy bien, Ignacio, pues muchísimas gracias, te agradezco de nuevo tu presencia aquí con nosotros, eres el primer entrevistado de nuestro podcast y para nosotros ha sido un orgullo contar contigo y un placer, como siempre. Me encanta poder participar siempre con vosotros, ya lo sabéis. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, chicos, chao. Bueno, ¿qué os ha parecido? Me ha encantado, súper claro. Y contundente, sí. Y muy interesante ese trabajo que mucha gente no sabrá ni que existe, ¿no? Sí, y que, bueno, va más allá de los videojuegos. O sea, el tema de Community Manager se está moviendo muchísimo en muchas redes sociales, de páginas web, de empresas... Todo tipo de empresas, sí. Lo que se me está ocurriendo es que quizá podamos hacer un especial sobre trabajos relacionados con el mundo de los videojuegos. Podría ser interesante. Pues estaría muy bien. Y además así atendemos a lo que os comentaba yo antes, a las diferentes fases de producción de un videojuego, que también son diferentes... Porque la gente piensa que solo puede ser formar parte del desarrollo de un videojuego siendo un ingeniero informático, y hay muchos más aspectos. Claro. Por ejemplo, sí, estaría bien, es un especial para eso. Pues puede estar bien, puede estar muy bien. Bueno, pues continuamos con la siguiente sección, si os parece. Perfecto. Vamos allá. Bueno, pues a petición de expresa de Angelus, vamos a dedicar la última sección de nuestro Una de Cast de esta quincena a Android. Lo que no sabemos es por qué Angelus ha empeñado tanto en hablar de Android en esta primera entrega. ¿Por qué, Angelus? Pues nada, la explicación es bien sencilla, que he cambiado de móvil, me he librado de mi otro móvil con el que he sufrido muchísimo. Eso lo pasaste mal, ¿no? Lo pasé mal, luego lo explico, por el sistema operativo que llevaba, y he pasado a Android, y vamos, es como pasar de la noche al día. Ahora eres una persona feliz. Ahora soy, totalmente. Estás completo, ¿no? Me siento realizado completamente. Sí, ¿no? Totalmente. Bien, bien, bien. Pues entonces, bueno, Ángelus nos va a explicar esta posible ida de pinza a lo largo de la última sección. Bueno, hay que decir que vamos a hablar no solo de Android, vamos a comentar un poco, aunque sea un poco por encima, otros sistemas operativos como el iOS de los iPhone. ¿El qué? iOS. iOS. iOS. Y, bueno, iOS, llámalo como quieras. iOS. iOS. Claro. Los yayos. Del cual es usuario Genofonte, así que... Vamos a hacer un test... tête-à-tête entre Angelus y Android iOS. Yo estoy fuera de la conversación porque mi móvil es del Pleistoceno. ¿Qué sistema operativo llevas tú? No lo sé. No lo sabes. No creo ni que tenga sistema operativo. De estos sistemas operativos de Samsung, los propios que tenían las marcas. Bueno, debe ser Symbian. ¿Tú sabes, Geno, cuál puede ser este? Una mierda, no sé. Puede que sea Symbian. Es un Symbian, ¿no? Oye, pues puede usar el WhatsApp, ¿no? No, si no tiene conexión a internet, ¿qué va a tener que utilizar? Con el wifi de casa, hijos. Que no tiene conexión wifi ni historias. ¿No tiene wifi esto? No tiene nada. Sirve para llamar, es táctil por decir la tontería. Bueno, vamos a hablar de eso, de otros sistemas operativos, no solo de Android. Y voy a empezar hablando por el sistema operativo que tuve que utilizar, me vi obligado a utilizar hasta hace poco, hasta hace unas semanas que me hice con el móvil nuevo. Y se llama Bada. Bada. Bada bi. Bada. Y aprovecho para comentarlo porque mucha gente lo desconoce y conviene estar advertido de los peligros que pueden acechar para que estéis prevenidos y los podáis evitar. O sea, hemos estado sorteando la demanda judicial a lo largo de dos horas y no, ahora no, tú te metes de lleno. A ver, es una opinión como usuario. Una opinión, ah, una opinión como usuario. Es que lo habías planteado en plan, voy a destrozar a Bada y todo lo que tiene que ver con Bada. No, a ver, está el sistema operativo es bueno, pero está muy mal aprovechado. Es una lástima porque, como ya digo, es bastante bueno. Como LaserDisc. No, bueno, el LaserDisc... Joder, el LaserDisc era una pasada, pero... Como la Play 3. También. Venga, vamos a seguir rajando. Rajamos de todos los productos posibles. Sobre todo si son de Sony, mejor. Ay, el LaserDisc, el MiniDisc... El Blu-ray... pues, bueno, la lista es larga, ¿eh? Sí, sí, suma y suma. Bueno, quería hablar de eso, de este sistema operativo, porque mucha gente me preguntaba, oye, ¿qué sistema operativo lleva tu móvil? Y yo, Bada. Y sí, sí, la reacción era más o menos como la que acaba de tener Genofonte. Entonces, bueno, Bada es un sistema operativo que inventó, que creó Samsung hace unos años. Samsung es una compañía coreana y Bada en coreano significa mar u océano. Bueno, y lleva, es el sistema operativo que va incluido en los teléfonos de Samsung de la gama Wave. Lo noticiable habría sido que significase tu madre me gusta. Vamos a empezar a... Ya se nota que estamos cansados, ¿eh? A estas alturas del podcast. Sí, a partir de las dos horas ya empezará la parte de mencionar a las madres. Ya empezamos a desvariar. Sí. Bueno, hombre, tiene lo del Wave tiene sentido. O la ola eso iba. Wave, onda, ola, bada... Está todo encajado. Todo encaja. Hemos descubierto el nombre de Dios. Sí. Y este sistema operativo le gustará a Geno porque está basado en Linux. ¡Ey! ¡Linux rules! De hecho, puede ejecutar cualquier kernel de Linux. Cualquiera. ¿Cualquier? Cualquiera, sí, sí. Pero eso es Dios, tío. Es mejor que Android. Sí, en teoría, sí. Bueno, es que Android también está basado en Linux, ¿eh? Ah, bueno, por cierto, antes de continuar, anunciamos a todos nuestros oyentes que este podcast se está grabando y editando utilizando exclusivamente material de software libre. Eso. Exceptuando el hardware que está comprado y tiene sus derechos, pero el software es enteramente libre, así que ¡a tope! Estamos usando Ubuntu. ¡Ubuntu! Y debería usarlo, hijos, que reniega de este sistema operativo. Yo reniego, yo soy un traidor. Bueno, como decía, estaba incluido en los teléfonos de la gama Wave. Y bueno, ¿cuáles son los problemas de este sistema operativo? Pues principalmente la tienda de aplicaciones. La verdad es que los smartphones, el nivel de satisfacción que te puede proporcionar un smartphone, yo creo que viene dado por el nivel de las aplicaciones que puede ejecutar. Uh-huh. En el caso de estos teléfonos, hay que acudir a la tienda de Samsung, que es Samsung Apps, que es una tienda limitadísima terriblemente. En comparación con el market de Android, que ya no se llama así, y el market de Apple, Apple Store. App Store. App. Entonces, bueno, sin meterme en muchas historias sobre Bada, Si tiene Linux, joder, lo ruteas con pilas y ya está. No, está bastante capao. ¿Cómo van a capar? Bah, sí, en fin. Porque está basado en Linux. Basado. No es Linux. Está basado. Joder, pero... ¿Ves la diferencia, no? Y Android también está basado en Linux. Ya, pero no sé. Pero no es Linux. O sea, lo cortaron para joder. No es Ubuntu Mobile. Para tener Ubuntu Mobile. Ubuntu, que esperemos que se saque. Pero no lo es. Bueno, rezo a San Torvalds todos los días para que salga. No, yo también. Yo también. La tienda de aplicaciones de Samsung, como decía, está bastante limitada. Hay muchas aplicaciones que son súper famosas en los otros teléfonos, como el Angry Birds, mismamente, que lo conoce todo el mundo, pues salió este año en Bada. Este año, sí. Después de 10 años de desarrollo. Después de cientos de años disponible en los otros móviles, pues bueno, sale ahora. ¿Y por qué salen tan pocas aplicaciones? A pesar de que Samsung ha intentado hacer concursos, de vez en cuando hace concursos de desarrollo con premios, pero nada, no hay forma. En parte, la gente lo critica porque no tiene acceso a... no es un fácil acceso externo al sistema. Aparte, no se pueden instalar las aplicaciones desde fuera de la tienda, como se puede hacer en Android. las aplicaciones de Android tienen extensión APK y tú te las... bueno, puedes desarrollarlas tú mismo y te las instalas y te las acepta el móvil. Con BADA no pasa eso. Y otro fallo muy grave es que no admite aplicaciones del tipo VoIP. O sea, no puedes usar Skype, no puedes usar Tango, que también es una aplicación de videollamadas, o Viber, o todas estas. O sea, para llamar gratis, olvídate. No se puede. La puta mierda. No se puede. Ni llamadas ni videollamadas usando internet. Como decía, la API del sensor externo no está abierta, lo cual también es bastante fallo y limita mucho el desarrollo de aplicaciones. Y en cambio, el sistema operativo es bastante fluido. Hombre, es que, joder, si está basado en Linux, es que es el claro. Típico ejemplo de cosas que no se deben hacer con Linux. O sea, crear un sistema cerrado. Es absurdo. Es que estropean el sistema. Pero, es la única ventaja que tiene, aparte de la fiabilidad y la estabilidad. Bueno, es que... El hecho de ser abierto, coño. Por fuerza debe ser fluido, claro. Al estar tan limitado, pues no es claro, normal. No tira por nada. Es como con las aplicaciones de Apple, que van perfectas, pero porque están completamente cerradas y acotadas. No, aparte que, a ver, si la base es Linux, da igual que pongas 200.000 aplicaciones, el sistema va a ir igual de fluido, no tiene un registro como Windows. Bueno, los Android, si lo abarrotas... ¿Sí? ¿Se peta? Hombre, llega un momento que te copas toda la memoria del teléfono, por fuerza. O sea, si le metes caña... Ubuntu también, Linux normal, si empiezas a meterle... No, pues, pero ¿te refieres a ejecutar aplicaciones? Sí. Hombre, claro, eso es una limitación física. No, pero no me refiero, a eso. A instalar aplicaciones. Tú, joder, una versión de Windows pelada no corre igual de despacio que una que llevas un año con ella y has estado instalando cosas. Y eso es por la forma que tiene de gestionar la instalación de programas. Ah, no, bueno, pero eso en móviles yo creo que está más o menos superado en todos. Bueno, en los Windows Phone a lo mejor... Habría que verlo. Habría que verlo. Yo no... ¿Qué tal va tu Windows Phone? Nada, desde que instalé el Office Phone ya... Un poco más lento. Un amigo mío que tenía un Windows Phone hace años, la verdad es que quedó un poco quemado. Bueno, pero puede ser un caso, nada más. Yo tuve un Motorola hace años que tenía Windows Phone y la verdad que estaba bastante bien y molaba mucho porque era como Windows, o sea, te podías bajar aplicaciones craqueadas y joder el móvil. Estaba muy bien, o sea, era divertido. Hombre, también puedes hacer eso con Android, ¿eh? Sí, claro, pero no tienes el morbo de estar... Exacto. La magia de robar, que es a mí lo que me gusta. Por eso yo soy usuario de Windows, si te dan permiso, la magia de robar. Si te dan permiso, ya mola menos. Claro, claro. Además, otro problema de este sistema operativo es que compite consigo mismo. Es decir, Samsung también admite muchos de sus modelos Android. Por ejemplo, los teléfonos de la gama Galaxy llevan todos Android, que son de la gama más alta. Y claro, BADA solamente va en los de la gama Wave, de los cuales en la actualidad hay tres modelos que yo sepa, el Wave 3, yo tuve el Wave 1, el Samsung Y Young, me parece que se llama, y el Magical M. Son los únicos, así que claro, es un sistema operativo bastante minoritario. Y hace unos meses había saltado la noticia de que se iba a fusionar con Tizen. Sí, que es un sistema operativo, ese sí que es Linux orientado a móviles. Sí. Y está en desarrollo. ¿Tizen era la derivación de Migo? Sí. Es que Migo, sí, lo estoy viendo ahora en Wikipedia, es que Migo molaba muchísimo. Yo Migo no lo conozco. Migo era un intento de hacer un sistema operativo que fuese usable tanto en netbooks como en móviles o tablets, y a mí me ilusionaba bastante. Estaba desarrollado por Intel y contaba con todo el apoyo de una compañía como Intel, o sea, potente. Y la verdad que funcionaba bastante bien, incluso las versiones beta iban bastante bien. Creo que llegó a la 2.0 y al final creo que derivó a Tizen o se ha quedado congelado. Le perdí la pista, la verdad. Esto se ya está llevando esta conversación a límites un poco ya demasiado técnicos, me parece. No, pero, joder, porque no tienes ni puta idea. No, desde mi ignorancia total, pero... No, pues intentamos mantenerlo bien light, porque si nos metemos en rollos de arquitecturas, pues... Ya, quiero decir, Migo era un intento de hacer un Linux que fuese adecuado para esas plataformas y estaba muy bien, era muy bonito, pero parece que fracasó, se ha quedado un poco... Yo creo que está en desarrollo, pero va la cosa lenta. Uh-huh. Y yo creo que sí, que evolucionó a Tizen y ahora estaban en negociaciones de hacer una fusión entre Bada y Tizen, pero las últimas noticias que he visto... Es que está la cosa un poco parada. Yo creo que Android se va a convertir al final. Entre Android y iPod se van a convertir en estándares y va a ser muy difícil que entre otra cosa. Bueno, claro, es que ya cuando empezó a funcionar Bada, existía en el mercado el sistema de los iPhone, uh-huh. Android y por detrás Windows Phone. Con lo cual el cuarto ya, sí, ya era difícil, fuera, sí. Era difícil hacerse un hueco. Y aparte, si no estaba promocionado por tal aplicación, solo en Bada, sí, y tal. Sí. Además, hay aplicaciones que en Bada no funcionan, como por ejemplo WhatsApp. Pues no sí, existe en Bada. Mucha gente se compra el móvil nada más que por WhatsApp. Por WhatsApp, exactamente. Bueno, es ahora. Yo cuando compré el móvil, WhatsApp no estaba tan, bueno, ya, tan extendido. Pero otras. Ahora sí, ahora, o sea, un móvil que no traiga WhatsApp, o sea, nadie lo quiere. Y tiene una alternativa que se llama Chatón, que está desarrollado también por Samsung. Y seguramente no sale el WhatsApp para no competir consigo mismo. Chatón es competencia de WhatsApp y Samsung dice, pues WhatsApp no lo queremos. Uh-huh. De todas formas son compatibles, es decir, todos los demás móviles permiten usar el Chatón. De hecho yo utilizaba el Chatón al final... Obligando a todo el mundo, ¡ponte el Chatón! Sí, sí, ¡Ponte el Chatón! ¡Instálate el Chatón! Fueron días duros, Y bueno, para hacer un apaño está bien, pero en fin, funciona bastante peor, la verdad. Bueno, en resumen, conclusivo, es que Bada es una basura. Es bastante, hombre, es una lástima porque es un sistema muy desaprovechado. Podría dar mucho más, pero Samsung lo tiene muy abandonado. Es un video beta, es un video beta. Por hablar también de ejemplos de aplicaciones, por lo que nos toca, que son los podcasts, a mí me gusta escuchar podcasts en el móvil. Y tú buscas en la tienda de Samsung aplicaciones, gestores de podcast. Bueno, pues hay tres. Y de aquellas yo encontré uno nada más. Uno, que se llama Podsurfer. Y que además es bastante malo, porque la versión Lite tienes que meter las direcciones URLs de los podcasts a mano. ¿Qué, o sea, dices? Que es una auténtica pesadilla. En un móvil. Pero pesadilla, o sea, de las de despertarte sudando y gritando. ¡No! Es horrible. Vale. Te limitaba a tres podcasts. La versión Lite, la de pago, ya te dejaba un poco más. Y una cosa que sí que me gustaba era que podías resumir los podcasts. Es decir, tú escuchabas un podcast, le dabas al pause, lo dejabas en segundo plano y ahí quedaba. Incluso apagabas el móvil, lo encendías otra vez y se quedaba. Eso sí que está guay, ¿eh? Eso está muy bien, yo lo agradecía muchísimo. Porque un podcast entero como este no lo escucha nadie de seguir. Claro, yo antes escuchaba los podcasts bajándomelos en MP3, metiéndolos al móvil y a pelo. Sí. Claro, eso ya fue un avance. Luego hablaremos de los gestores de podcast en Android, que son bastante, bastante mejores. Por lo menos el que uso yo ahora. Y eso, en conclusión, Bada, pues huid, lejos. Corred, insensatos. Insensatos. Y nada, ahora vamos a... Y llegamos al tema, después de media hora. Ahora sí, después de un buen rato vamos a hablar de Android. Android es un sistema operativo, como dije antes, basado en Linux. Que también significa mar. No, este no. Ah. Este no significa mar. Eso es cosa de Samsung. Que están un poco obsesionados con el agua y el mar y los tsunamis. Sí, sí. Eso es cruel, ¿eh? Ahí te has pasado, tío. No, hombre, no. No, nunca es suficiente. Es Corea, hombre. Corea la buena, ¿eh? Corea la buena. La buena. Corea la buena. Ya tengo que meter la puntada, ¿eh? No se aguantaba. Tenía que hacerlo. Ya sabía yo. Bueno, Android es el sistema operativo, el segundo en lista, junto con... Bueno, tercero, si contamos el Windows Phone. Segundo. Segundo en importancia, pero tercero, o sea... Son tres los importantes y en importancia... Y alfabéticamente es el primero. Vale, pero alfabéticamente no me interesa. Ni a nadie, ni a mí ni a nadie. Perdón. Vale, yo creo que está mal, hecho. No sé, ¿eh? Y no sé si será el primero en importancia. En ventas, seguro. Hay que tener en cuenta que Android está presente en muchos dispositivos distintos y el sistema iOS está solamente en los iPhone. Por eso. Aparte que los iPhone, todos sabemos que son bastante caros. iPods. Son, sí, los iPod Touch también. Sí, el iPod Touch lleva lo mismo. O sea, ese es igual, exactamente igual que un iPhone. Eso es. No tiene... Es lo que no es teléfono. Claro. No es phone. No es phone. iPod Phone. Como dije antes. Aparte que no se puede comparar la gama de precios de Apple con Android, que te abarca absolutamente todo. Puedes comprarte un móvil Android muy, muy baratito. Recientemente, en la tienda de aplicaciones de Android, que se llama Google Play, haciendo referencia a los propietarios de Android, que son Google, ha sobrepasado 400.000 aplicaciones. Barbaridad. Es una barbaridad. En BADA no sé si andan por las 20.000 o así. Pero más que número de aplicaciones así en bruto, yo creo que sería más importante ver las aplicaciones que son útiles. Bueno, hombre, vale más tener pocas y útiles que muchas y ya que haya mucha morralla. Pero bueno, eso también, los criterios de utilidad también son muy personales. No, claro, pero hay variedad. Y si ya, hay mucha... No, cuanto... Lo bueno de que haya cantidad es que con cantidad va a haber variedad. Eso es. Es lo bueno que tiene. Bueno, pero me he ido un poco por las ramas y quería hablar de la historia de Android. Android es propiedad de Google, como he dicho antes. Estuvo desarrollada por una compañía llamada así, Android, que fue adquirida por Google. Y fue desarrollada pensando precisamente en aplicaciones móviles. En móviles, tabletas y tal vez en un futuro netbooks. Utiliza el lenguaje de programación Java y suele ir bastante fluido, y lo bueno es que es muy abierto. Los desarrolladores de aplicaciones pueden desarrollar APIs fácilmente, que yo creo que es una de las razones por las que muchos sistemas tienen... No me quiero meter en cuestiones técnicas porque no soy informático ni quiero serlo. O sea, yo tampoco. Pero Java y fluido, tela. Bueno, a lo mejor es que como está Linux detrás... A ver, Java es como poner Linux y encima otro sistema operativo que es Java. ¿Me entiendes? Ya. Entonces es, o sea, Java y fluido. Bueno, podría ser peor, podría desastroso. Podría ser Flash. Sí, hombre, podrías emular Windows bajo Linux y desde ahí ejecutar lo que quieras. Pero te quiero decir que creo que la razón para utilizar Java era utilizar una plataforma que fuese común al margen del hardware. Creo que esa es la justificación técnica. Creo que sí. Entonces, pero eso conlleva, acarrea un montón más de problemas a nivel de rendimiento de los teléfonos. Es decir, hace falta más potencia para correr las aplicaciones porque tienen que correr sobre otro programa que es Java. Bueno, claro. Es un rollo. Yo por lo que he leído no soy entendido, pero creo que ese es uno de los principales defectos que tiene Android. Hombre, podría ser bastante mejor, pero yo la verdad es que estoy bastante contento y va bastante, bastante fluido. Uh-huh. Podría ir mejor, pero por ejemplo el iOS va mejor. Es una fluidez impresionante. Pero también igual tiene que ver con el hardware. Es que es muy difícil hablar de fluido o no fluido cuando no tienes el mismo móvil exactamente con las mismas características técnicas con los dos sistemas operativos. ¿Qué es lo que puedes hacer en un PC para decir que una cosa es más potente que otra? Hombre, más fluida. Es muy difícil en un móvil. Por eso yo me refiero a que va bastante fluido teniendo en cuenta el hardware en el que corre. Claro, no, y ahí sí que el mérito de Android es alucinante porque, o sea, los desarrolladores de iPhone desarrollan un iPhone. Claro, exactamente. Sí, sí. Y claro, Android corre, ¿cuántos modelos hay ahora en el mercado? Es que es una barbaridad. A saber, es que hay muchísimos. Entonces ahí sí que tiene mérito porque funciona más o menos en todo. Más o menos. Y fíjate que Apple ahora ya está muy ocupada con el tema del iPad. O sea, el mismo sistema operativo de iPhone a iPad. Y Android, pues tienes tablets a punta pala, tienes móviles. Es que tira incluso las tabletas de los chinos. Sí, sí, es que. Claro, es que es un sistema abierto. Valentillas, pero tira, o sea. Es que al ser un sistema abierto, cualquiera le puede meter mano. No pretendemos ofender a esa milenaria cultura. No. Si fuera japoneses, sí, pero. A los japoneses, sí. Pero los chinos, no. Bueno, como lo que decía antes era que yo creo que una de las razones del éxito es que es una plataforma abierta y es muy fácil integrar APIs externas. Otros sistemas, como por ejemplo Facebook, tienen mucho éxito gracias a eso, a que tú puedes desarrollar aplicaciones muy fácilmente e integrarlas. Twitter, bueno, yo creo que es un detalle muy importante incluso en futuros entornos hacerlos cuanto más abiertos mejor. Uh-huh. Y bueno, una curiosidad sobre el nombre de Android. ¿Sabéis de dónde viene? De Android. De Android. Bueno, bien. Vamos bien. ¿Nos vas a dar algo? Un ping, yo quiero un ping. No, pero mira. De naranjito. Lo sacaron los de Google en alusión a la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Blade Runner. Novela en la cual se basó Blade Runner. Uh-huh. Pues de esa novela escogieron el nombre de Android y el nombre de Nexus One, que es el móvil de... que fue el móvil de Google. Basura de novela. Sí, yo, mira, yo la novela es mil veces peor, pero mil veces o mil trillones de veces que la película. La película es un peliculón y la novela es una mierda. Pues mira, la novela no la he leído, pero la tengo pendiente. Mucho, o sea, mierda, no, tampoco, pero es mucho peor que la película. A mí me parece que la película está sobrevalorada también, pero bueno. Bueno, pues sí, bueno, a mí tampoco es de mis favoritas, pero comparado con el libro es mucho mejor. Sí. De los raros casos en los que la película es mejor que... También se da con El Padrino, pero bueno, es otra historia. Pues mira que... Bueno, en fin, nada. No, sí, no, para otro día. Para otro día hablamos de Para otro día. De películas mejores que sus libros. Sí, mira, ese va a ser otro buen tema para otro podcast. Sí. Y bueno, sobre la arquitectura tampoco me voy a meter mucho porque no soy informático. Y simplemente dar un par de pinceladas. Decir que los componentes principales son pues las aplicaciones, como he dicho antes. El marco de trabajo de las aplicaciones, que también, como dije antes, los desarrolladores tienen acceso completo a los APIs del framework. Las bibliotecas, que incluye un conjunto de ellas en C y en C++. Y aparte, pues un set propio de bibliotecas de Android que proporciona las bases para desarrollar en Java. Muchos programadores saben desarrollar en Java y yo creo que es también por eso por lo que hay tantas aplicaciones basadas en eso. Uh-huh. Y ya por último, pues el núcleo del sistema operativo que es basado en Linux. Y en cuanto a los diversos iteraciones del sistema operativo, a día de hoy van por la versión 4.0. Podemos comentar los nombres de las actualizaciones, que son muy curiosos. Uh-huh. Y es que se basan en postres. La primera versión, que fue la 1.5, se llamaba Cupcake, que es magdalena glaseada. Oh. La siguiente fue la 1.6, que se llamaba Donut. La 2.0 se llamaba Eclair, que es un pastel francés, que aquí lo conocemos como Pepito. O Canuto. Me está entrando hambre ya, ¿eh? Ostras, tío, déjalo ya. Ya vale, Omega, sí. No, es que más. Cogemos el mensaje ya. Escogen unos que además. Que dan sí, ganas, sí, ¿eh? Sí, el Pepito ya a mí me ganó. Es todo marketing. Es todo marketing. Sí, sí. El siguiente fue la versión 2.2 que se llamaba Froyo. ¡Froyo! Froyo, que es una abreviatura de Frozen Yogurt. Yogur helado. Yogurrado. O yolado. O yolado. Ay, ay, el yogurrado. Si es que lo inventaron los de Google. El yolado lo inventó Google. El yolado lo inventaron los Simpsons. Joder, pero si eso existe de toda la vida, el yogur helado. No me toquéis los cojones. No, pero con el nombre yogurlado. Ah, vale. Eso lo inventaron los Simpsons. Está demostradísimo. Toda la bibliografía lo atestigua. Todo. Es Vox Populi. Estoy investigando 3 años de asunto. Bueno, la versión 2.3 se llamaba Gingerbread. Es pan de jengibre. Eso ya me gusta menos, mira. Esa es la que uso yo ahora. Ah, pues esa es la peor. Ya, bueno, comparado con el Canuto. Es que el Pepito. Es que el Pepito, joder. El Pepito. Ostras de crema, por Dios. La versión 3. El chocolate en los bordes, por adelante y por atrás. Uf, eso es lo más rico. Es riquísimo, es mortal. Vamos a por uno. Venga, vamos a por que cortamos el podcast. Luego volvemos. Volvemos ahora. Lo dejamos grabado. Bueno, la versión 3.0, que es la que desarrollaron específica para tablets, se llama Honeycomb, que es panal. Sí, pero, bueno, miel, sí, está rico sí, también. Pero no. Y luego la última, que es la actual, que se llama Ice Cream Sandwich, que es sándwich de helado, o corte de helado, corte de helado, que es como lo conocemos. Pero, es lo mismo el corte que el sándwich, los sándwiches son de esos que están como galleta. Es que en Estados Unidos lo llaman sándwich de helado. Sí, pero es que hay... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Los hay de cucurucho. El corte de cucurucho, el corte de galleta. Eso no es un corte. Ya. El corte es el corte del helado. Luego lo que pongas a los lados. Bueno, da igual, estamos hablando de Android. Corte de helado son dos cuadrados de galleta y un helado en medio. Claro, pero depende de si es cucurucho O si es galleta... quiere decir barquillo. Eso, barquillo. Vale, un barquillo. Vale, sí, perdón. No, eso no es. ¿Un barquillo es un barquillo? ¿Un barquillo es un barquillo? Pero si tiene el corte del helado... Es un barquillo con helado. Vale. ¿Sabes, bueno, no? Vale. Yo cuando veo el dibujo de Landry, dice, es un sándwich de los de galleta, de los de sándwich de lata de Mico. Venga, más publicidad, más, venga. Si Mico ya no existe, joder. Si además no nos pagan, pero sí, da igual. Ya no existe. Ah, vale, no existe. Vale. No, yo pues creo no que ya ahora solo existe Nestlé. Nestlé helados, creo. Todas las otras de Frigo, Cam y todas esas murieron. Mira, yo creo que deberíamos acordar que... Mira, Geno, cuando lo edites puedes poner pitiditos. No, con marcas mola más. Entonces, si las marcas nos pagan, entonces las mencionamos. Desbloqueamos. Exactamente, desbloqueamos, como los DLCs. Logro desbloqueado. Como los DLCs están los en el disco, pero... Están en la grabación, pero están bloqueadas. Previo pago las desbloqueamos. Es buena idea. Mira. Podemos hacer lo mismo, pero con saludos para las novias de los oyentes. Exactamente, las hacemos ya a priori con todos los nombres del santoral. Exacto, un saludo para... Que no están en el santoral. Solo para pi. Y si pagas, pues entonces lo desbloqueamos. Bien. Van saliendo ideas para. Sí. Continúa. Poco a poco. Y bueno, llegamos a la parte importante que son las aplicaciones de Android. Y aquí vamos a detenernos en los gestores de podcast, que es lo que nos interesa. Y bueno, yo aquí por lo menos tampoco es que haya investigado demasiado, pero el que uso es uno que se llama Beyond Pod. Beyond. Que es mira, a vosotros no lo podéis ver, pero se lo voy a enseñar a Genofonte para que lo vea. A ver. Para que lo veas. Tienes un montón de categorías, puedes añadir las que quieras, puedes añadir todos los que quieras, no tan limitado como el otro. Puedes resumir varios episodios a la vez. O sea, es decir, tú escuchas un podcast, lo dejas en pausa, te sales, empiezas a escuchar otro podcast distinto, lo dejas en pausa y te quedan los dos listos. ¿Dónde está? Eso está muy bien. Para seguir escuchándolos, está genial. También te permite ver los feeds de los podcasts, es decir, en texto también. Y la interfaz gráfica, la verdad es que es bastante agradable. A mí me encanta. Estoy sacándole un partido. El móvil de aquí del compañero Angelus, la verdad que mola. Y bueno, viendo el sistema operativo, es bonito. A mí me gusta. Y no os penséis que es un Samsung Galaxy S3 de 500 brazos. Es un Xperia normalito. Sí. No, la verdad que... Joder, yo qué sé. Yo soy usuario de iPhone. Entonces, joder, por lógica estoy muy contento con el funcionamiento del terminal, pero me siento tan limitado por el yugo de Apple. Bueno, eso es lo que tiene. La política de Apple es: lo que te voy a dar funciona perfectamente, pero lo vas a usar como yo te diga. Sí. No sé, por ejemplo, para gestionar... Hay un montón de aplicaciones en la App Store para manejar podcast más o menos, y sobre todo radios online, más que podcast. Porque la aplicación que tiene nativa de gestión de podcast pues funciona bastante bien, está enlazada con iTunes, y uno de los problemas es ese, que es iTunes. Pero ¿qué problemas? ¿Que va solo lento? Solo tiene los podcasts que pasan por claro, por que iTunes. Si yo quiero bajarme uno de iVoox, no puedo. Ah, no puedes. Necesitaría buscar un cliente, otro tipo de cliente para hacerlo. De forma nativa no puedo albergar más. ¿Y cómo no has buscado una alternativa? Porque de momento los podcasts que voy escuchando están todos en iTunes, pero me está tocando las narices el asunto, ¿sabes? Lo paso mal. ¿Sufres? Sufro bastante. Vaya, por Dios. Bastante. Me duele a veces por las noches y lloro. A mí lo que me duele del iPhone es el precio que tiene. Y ya está. Hombre, bueno, te lo conseguí gratis, si no, ¿de qué? Pero, insisto, además desde que me he vuelto un fanático completo de Linux... ya ¿podrías comentar un poco cómo está el tema de las aplicaciones en general... En los iPhone. En iPhone no, es salvaje, es brutal. Es que es una nueva industria. Un programador ahora... Empiezan todos así. Es una fuente de dinero segura. O sea, vas a ganar más dinero que creando una suite ofimática. O sea, el mundo de las aplicaciones en iPhone es salvaje. Hay millones, literalmente, millones de aplicaciones. Ah, no sé cuántas hay en Apple Store. ¿Sabes más o menos cuántas hay? Porque... Puedo buscar el dato. Pero a mí me sorprendió bastante el tema de las 400.000 de Android. Puedo buscar el dato. Yo diría que la Apple Store está por encima incluso. Lleva más tiempo, yo creo. No, a ver, lo que pasa es que en Apple claro, una, bueno, crítica no diría que es, pero una señal de identidad de Apple es el férreo control de las aplicaciones. Yeah. Es decir, tú desarrollas una aplicación, sí, tiene que ser bajo Apple, los cánones de que ellos digan. Pasa un millón de controles, tarda mucho en verificarse para asegurarse que funciona. Más de 500.000 aplicaciones. 500.000, bueno, está recortando posiciones Android. Mm. Pues eso, tiene un férreo control y Android son más permisivos en ese sentido. Claro, es un problema porque también se puede colar un poco más de malware. Bueno. Pero vamos, en Android es, yo creo que es residual. Pero de todas maneras tiene incluso resortes el propio el market para marcar aplicaciones como malware. Está bastante controlado. De hecho, hace no mucho vi la noticia de que se habían detectado aplicaciones de Angry Birds. Sí. Que eran malware. Uh-huh. Rápidamente Google las controló y las quitó de en medio. Uh-huh. Lo que me gustaría saber del iPhone es la proporción de aplicaciones gratuitas. ¿Proporción de aplicaciones gratuitas? O sea, por ejemplo, tú buscas un gestor de podcast, buscas algo. ¿Has tenido problemas para encontrar algo gratuito? Hay bastantes gratuitas. Yo, por ejemplo, yo solo tengo la experiencia del iPod Touch. Que hay algunas que, claro, obviamente no sirven, pero casi todas, hay muchísimas gratuitas. En Android yo sé que las dos terceras partes son gratuitas. Mira, por ejemplo, haciendo la búsqueda podcast en la App Store. Gratis, 0,79. Gratis, todas gratis. El problema es que son todas gratis, pero cuando ves un simbolito aquí de un plus, un más... Sí, tiene versión... Versión Pro. Tienen versión Pro, mira, una de 1,59. Entonces, no, pero 2,39. No hay problema de variedad. Para conseguir, no. Hay bastante, pues deben andar mitad. El problema es que la mayoría de las que son gratis con trampa. Ya, bueno, en Android también pasa. Pero no, se puede, tú, no hace falta gastar dinero en aplicaciones. No, si lo montas bien. La que uso yo, por ejemplo, es la versión Lite. Tiene versión Pro. Claro. Pero las limitaciones pueden ser que no puedo descargar más de dos a la vez. Uh-huh. Que no puedo actualizar todos los feeds a la vez. Uh-huh. Es decir, yo de momento tengo la versión Lite y no tengo problemas. Pero bueno, sí. De todas maneras tampoco los precios. Lo bueno con respecto al programa tradicional de ordenador es que por 79 céntimos a veces merece la pena. Es decir, bueno, claro, me gasto un euro y coño, la tengo para toda la vida. Una aplicación... Una que sepas, la pruebas antes, sabes que te mola, pues te la pillas. Joder, exactamente, tampoco. O sea, 2 euros... En fin. Claro, es una cosa que todo el mundo por ahora claro, es que accesible. Además, joder, lo revolucionario que creo que ha supuesto iPhone es eso, que un programa te cuesta lo que una bolsa de pipas. Sí, sí. Que no cuesta nada, o sea, un café te cuesta más. Hombre, es que no le des importancia, vayas ahí arrojando euros por la calle, pero, no, vale. Pero que no te duele claro, gastarlo. No es comprarte 120, gastarte 120 euros del CorelDRAW. Exactamente. ¿Cuánto? Bueno, 120 cuando yo era joven. Cuando eras joven, cuando eras joven. En los años 30, vale. Vale. No, es que cuesta un huevo más. Bueno, no sé. O sea, mucho. Sí, no sé. Creo que habíamos quedado en hacer un experimento de velocidad de arranque. Ah, pero vamos a ver. Venga, vamos a ver en directo, a ver qué pasa. Si queréis, pruebo con el mío y dentro de media hora hablamos. Venga, ¿a qué ganas tú? Venga, no. Sería gracioso. Vamos a apagarlo. Lo apagamos todos. Estamos haciendo en directo un experimento a ver cuánto tarda en arrancar cada uno de los sistemas operativos. Ya está tardando en apagar ya. Yo tengo un iPhone 4, un 4, no un 4S, ¿eh? Con iOS 5.2. Yo tengo 5.1, no me acuerdo ya. Yo tengo el Xperia Neo V con el... Con la versión 2.3. Y yo tengo un Samsung Corby, pero no me digáis cuál. Que léate. Samsung Corby. ¿Qué lo tienes que destripar para pagarlo? No, para ver si tenía aquí por aquí el modelo. No, es que se acaba de desmontar el móvil. Para ver si cuál es el modelo, pero no lo sé, la verdad. No, ni tampoco me interesa mucho, Bueno, a ver, yo estoy preparado. Cuando queráis. A ver. Una. Dos. Tres. El mío ya se ha sacado la manzanita. El mío, el Samsung Corby, está aquí. Rayita azul completándose. El mío está en ello. El tuyo es el más... El tuyo encendió. Ahora apareció el logo. El mío ya vibró, Ya se ha el iconito de Orange. Leyendo la SIM. Bueno, me parece que ya sabemos quién va a ganar. Yo sigo con la ya manzana. Ya le salió el ping a... 55. Y José Dín, ya le ha salido el ping. Ahora me sale la pantalla rara gris. Ya estoy, yo ya estoy dentro. Ha funcionado. I'm in. Impresionante la marca de hijos de Odin. Los otros dos siguen cada uno con su logotipo. Yo tengo el logotipo de Sony Ericsson. El mío creo que está desfragmentando ahora. Ah, no. Ya puedo desbloquear. Lo que pasa que ahora tarda un poco. Yo también acabo de desbloquear. Van a la par, ¿eh? Ostras, que se adelanta. Pin. ¡Corre! Aceptar. Y ahora falta esperar a que cargue los widgets y demás. Pero ya es funcional. A ver, el mío. Hasta que no pille red. ¡Movistar! ¡Tengo! Aquello también. El wifi. No, el teléfono. Es un teléfono. Yo también, mira. Entonces, pero ¿cuándo lo pillaste? Anda, más o menos. Vamos a dar un empate técnico. Empate. Bueno, empate superado grandiosamente por mí, claro. Bueno, ha ganado el mierda móvil. Hombre, debo decir conclusión, que no os compréis un buen móvil, compraros una mierda. El mío ya es funcional, pero debo decir que los widgets se están cargando todavía y bueno, hasta que cargue, pero lo tengo muy recargado. Tengo todo lleno de aplicaciones y de historias. Excusa barata. No, hombre, los smartphones. A mí la verdad que... No, pero espera, esto es un poco... Es un poco un defecto del iPhone, porque el iPhone es de gama top y el mío es de gama media. Sí, pero el tuyo también es más moderno que el mío. Bueno, no mucho más, ¿eh? Coño, aquí ya sabes añito... cómo evoluciona. Un año ya, el tuyo ya debería viajar en el tiempo. Aparte que comparados con el de hijos de Odín, por ejemplo, pues el... La técnica es cuando no puedes contra el grande, ataca al pequeño, ¿no? Exactamente. Pero hijo, lo cierto es que tu móvil parece que se lo ha robado un vagabundo, tío. Bueno, oye, yo no lo utilizo para nada, para que me den toques. Yo me comunico a base de llamadas perdidas. No, pero está bien, es como Morse. Claro, sí, yo es como Morse. Un toque es me acordé de ti, dos toques es llámame por teléfono de fijo gratuito de casa. ¿Sabes ya? Y ya está. ¿Sabes ya comunicar? Y tres es conéctate al Facebook o mira el email. Eso son mis... ¿Sabes ya comunicar un SOS a base de perdidas? Todavía no. No sé, y de... Bueno, ya que estamos en una de cast, ¿cómo anda de podcast y screencast en el mundo de Android? Eso me gustaría hablar un poco más tarde, antes hablar de juegos. Juegos. Lo más importante, porque todo el mundo sabe que los ordenadores y los móviles y todo sirve para jugar, no tiene ninguna otra utilidad en la vida. Y para emular. Pero bueno, el tema de... Porque tengo que indicaros, perdona que te interrumpa, Ángelos, que Ángelos precisamente es el especialista de 1.25 en emulación. Yo le meto emuladores hasta al microondas. Lo intentó. Pero de emuladores ya habría que dedicar otro programa aparte, porque el tema es para hablar largo y largo. Unas pinceladitas, así. No. Lo hacemos bien. Bueno, vale, hombre, pero decir si se puede o no se puede. Eso sí que lo puedo decir. Se puede. Pues eso. Se puede, vale, todo. Pues eso, pues ya está. Los emuladores son un tema muy serio y hay que tratarlo como se merece. Vale. Otro día. Entonces, en cuanto a juegos, la verdad es que me gustaría distinguir entre los juegos desarrollados ex profeso para los móviles. Y aquellos que son juegos tradicionales, pero porteados directamente al móvil. A mí la verdad es que los juegos tradicionales no me gustan demasiado. ¿Por qué? Porque un móvil que se basa en una interfaz táctil, sin botones, pues realmente es un juego que está basado en botones. ¿Y cómo lo arreglas? Pues con botones virtuales. Una patraña. En la pantalla. Con lo cual tienes que andar toqueteando la pantalla... Y no sé vosotros, pero yo mis dedos no son transparentes. Así no, que hombre, no. Eso, igual si eres un niño de 12 años que tienes los dedos de un milímetro, pues o bueno. Una chica. Bueno, una chica no, también, pero da igual. Un hombre con dedos de morcilla como Ángelus. Pues... Exactamente. Pero da igual. O sea, por ejemplo, tú coges un juego como el Nova HD, que es un shooter. Ya, sí, bueno, ya te entiendo. Muy parecido al Halo, que técnicamente es la bomba, vale. Pero, o sea, es que para mirar. Al escenario, tienes que toquetear donde va a mirar, con lo cual en una refriega estás moviendo el dedo por toda la pantalla y no ves absolutamente nada. Pero lo que utilizan otros es como una especie de sticks dentro de la pantalla que están a las esquinitas. Esos son los botones virtuales. Eso. Pero bueno, no, que también los tiene. Sí, también. Todo. Toda la pantalla está llena de botones. Este juego estará bien programado, pero estará mal diseñado. Es un juego que hay juegos que sí que llevan botón virtual que están mejor. Y siempre te puedes comprar un pad que hay un pad pequeñito que ha salido no hace mucho, pero no está muy extendido y me sorprende. ¿Cómo se llama? Pues no me acuerdo. La verdad es que no lo he investigado todavía. Es un pad con unos pocos botones que se acopla al móvil y se conecta vía Bluetooth. Y entonces ya es más jugable. Pero lo que pasa es que los juegos tradicionales, aparte, están pensados en su mayoría para ser jugados durante el tiempo más o menos largo. Y el móvil... Las baterías no todavía... Aparte, no... aparte que las baterías las devora... el móvil juegas, pues, qué sé yo, cuando estás esperando el autobús, cuando estás en el metro, momentos muy cortos. Mira que, o sea, si os metéis, oyentes, amigos nuestros, en gp32spain.com, o sea, hay un tuto para construir tu propio pad para un teléfono, bueno, pero es que con el de la Wii. En ese, con el clásico de la Wii. Que viene y le pone un... un sistema para acoplar el teléfono, no, para que no tengas que cogerlo. Madre mía, es una maravilla. Madre, o sea, mía, siempre son. En ese tipo de foros siempre hay genios, de auténticos genios. Sí, a ver, el foros como este, el otro lado, son increíbles. Hay gente que yo, la verdad, impresionante. Bueno, debo decir que la GP32, que es el nombre de la página, es una consola. Sí, emuladora. Orientada a emuladores. Sí, sí, sí. Y la verdad es que. O sea, que ahí te ha tocado el corazón ya. Es una gran consola y porque no tengo un duro, que si no me compraba una rápidamente. Sí. Mañana. Mañana. Dos me compro. O tres. O sea que ya sabéis, si queréis hacer una donación, vamos a hacer una etiquetita de esas de PayPal y nos mandáis el dinero para que Ángel se compre. Y me compro una GP32 y os hago una reseña más con una sonrisa de oreja a oreja. Ay, ay, ay. Entonces yo prefiero los juegos diseñados específicamente para el móvil y os voy a mencionar algunos. El primero, el más famoso, el Angry Birds, que todo el mundo conoce. Que consiste en pajaritos con forma de bola que se disparan mediante un tirachinas. ¿Cómo que pajaritos con forma de bola? Solo sí. Hay un pajarito con forma de bola. Bueno, son todos formas redondeadas. A ver, forma de bola es el pájaro negro gordo que revienta todo lo que toca. Luego está el rojo, el primero. El rojo, que es un pájaro con forma de pájaro. No, pero es redondo, es una bola. Bueno, es una, ese más o menos redondo. Luego está el amarillo, que es triangular. Luego vale, ese sí. El azul, que es tan pequeño que ni se le ve. Pero es circular. ¿Cómo que es circular? Una pelota. No sabía que teníamos aquí un pro del Angry Birds. Ya ves, yo, fíjate. Todos coño, yo le he metido mucha caña al menos, Angry Birds. Menos el triangular, son todos como bolas. Son bolas. Bueno, son con formas geométricas, lo dejamos así. Bueno, ya está. Vale. Con formas geométricas. Y consiste en lanzarla a una estructura en la que hay tablones de madera y cerdos en forma de bola. Y cerdos en forma de bola. Eso sí tiene forma de bola y ruedan por los suelos. Y bueno, hay que acabar con los cerdos, que son muy malos, por lo visto. Exactamente. Es que, bueno, el Angry Birds tiene los mejores efectos de sonido que escuchan mucho tiempo. Cierto, desde el Call of Duty 2. Ya estamos, desde el Call of Duty 2. Estamos con las batallitas de los Call of Duty. Sí, la verdad es que los soniditos del Angry Birds son hipnóticos, ¿eh? Es que se nota tanto que es uno de los programadores que ha hecho ese ruido. Yo creo que incluso parte del triunfo del Angry Birds es por los ruidos, por el sonido, por la sensación de explotar cosas. Y... Sí, a ver, es un poco de todo. Porque el juego en sí mismo... Hay 50.000 juegos de explorador de Java también parecidos. Es súper sencillo. Ya, es muy sencillo. Pero por eso, o buena parte. Eso también. Luego, otro que ha tenido mucho éxito recientemente es el Apalabrados. Uh-huh. Que no es más que Scrabble adaptado a un móvil y ya está, así de simple. O sea, hasta exactamente, amigos oyentes, hasta exactamente 3 décimas de segundo antes de empezar a grabar, este tío estaba jugando la palabra. Yo estaba jugando la palabra y siguió jugando a medias de alguna sección. Y ahora, o sea, tiene un puto problema. Y ahora porque estoy hablando, que si no tendría el móvil delante jugando a la palabra 2. O sea, este es el único tipo que está en el live jugando al Call of Duty y entre partida y partida se enciende la DS. No, la DS ya hace mucho que no la hago, pero el móvil sí. Ah, porque ahora tienes el móvil. Tengo el móvil. Todos estamos hartos de oír el ruidito de encender la DS. Hombre, es que en las cargas... Con juegos japoneses. En las cargas, aparece la pantalla del loading, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hablar con tus amigos. Y también lo hago. Sí. También lo hago, soy multitasking. No juega tres consolas a la vez porque no tiene dos cabezas, joder. La vida es corta, hay que aprovecharla bien. Jugando a la palabrados. A la palabrados. Sí, lo que hablábamos antes. Porque no tengo otra cosa mejor. Si los videojuegos son arte, toma. A palabrados, además, que es un juego que está diseñado, es el Scrabble para tontos. Sí, porque admite nombres propios. Es una versión un poco extraña, sí, la verdad. Admite, no, es Scrabble para tontos, admite palabras que no existen. A mí me ha admitido Pocoyo. Pocoyo. Pocoyo me lo ha admitido, o sea que bueno. En fin. Otro juego para mencionar, el Fruit Ninja. Está guay ese. Ese creo que está para iPhone también. Sí, nació, yo creo que nació para iPod y luego lo... Y para tablets, y salió para la Xbox. Para de hecho, creo que lo tengo instalado. Yo lo tengo... consiste en que te lanzan a la pantalla simplemente frutas y con un gesto del dedo hay que cortarlas por la mitad. Hijo. Es muy simple y muy adictivo. Fijaros si es adictivo que hace poco salió la noticia de que el primer ministro británico se confesó enganchado al Fruit Ninja. El resto deben estar enganchados a la... Bueno, es... Continúa. En fin, otro juego muy recomendable. Y luego otro que me gustaría mencionar es el Cut the Rope. Buenísimo. Que también está genial. Un juego de puzzle buenísimo. Un juego de puzzle en el que hay un alimento, una fruta, no sé qué es. Ah, es un caramelo. Un caramelo, sí. Está sujeto en el aire mediante cuerdas. Y debajo hay un animal que hay que darle de comer. Una rana. ¿Te parece una rana? Es un poco raro. Es una rana, ¿qué coño? Bueno, vale, pero es pues una rana. Que es todo ojos y boca. Bueno, hombre, claro, una rana. Como y el bueno, juego de la rana típico, clásico, de una boca grande, pues le metes las cosas por la boca. Y con un gesto del dedo, pues cortas las cuerdas, hay que hacerlo de determinada forma para que caiga el caramelo en la boca, bueno, del bicho, de la rana. Eso. Y claro, son juegos que aprovechan las virtudes de un teléfono. Yo por otra parte también tengo... Existen para Android el Sonic CD, emulado perfectamente, la versión original. ¿Tu valoración como técnico en emulación es positiva? Es sobresaliente. Sobresaliente. Sobresaliente. El port perfecto. No, además mejorado, ¿eh? ¿Mejorado? Sí, pues, ¿pero sí, gráficamente pues... o...? No, gráficamente o no. Tiene algunas cosas. Tiene detalles nuevos, como por ejemplo la posibilidad de... Marcadores, historias. Sí, bueno, aparte. Pero en el Sonic CD original había dos bandas sonoras, la japonesa y la americana. Mm-hmm. Aquí te puedes elegir cualquiera de las dos. Eso está guay. Y está la cancioncita de Hey, hey. Pues no he probado el de Android, porque en Xbox la cortaron por temas de derechos de autor. Sí, ¿no? En iPhone creo que también. Entonces en Android y en iPhone me parece que también. Supongo. Y otro detallito es que han metido como personaje jugable a Tails. Ah, mola. Pues juega en vez de con Sonic, con Tails. Bien. Entonces está bastante bien. Eso se podía hacer en el Sonic 2 de Mega Drive. Sí, pero no. No, podías jugar con los dos a la vez, pero solo con uno. Solo con Tails. Sí, solo con Tails. Sonic 2 de Mega Drive. ¿Se podía jugar con los dos, con uno o con otro? No. Solo con sí, Tails. Coño. Yo creo que era así, jugabas a dobles a pantalla partida, ¿eh? Jugabas a dos, el segundo no, lo miramos. Lo miramos. La emulación lo miramos. Hacerme caso a mí que no se podía. Que os calléis. Callaos. En Sonic and Knuckles, en el aparato aquel. Eso. Y bueno, en cuanto a emuladores, que me preguntaban ellos, he investigado muy poco, pero os puedo decir que es emulable el Scum, por ejemplo, que es el emulador de aventuras gráficas de LucasArts, uh-huh, que está muy apropiado para un móvil que es táctil y una aventura gráfica. Sí, eso. Yo creo que va a ser un género que va a renacer con el móvil. Yo lo veo más apropiado para tablets. Para móvil, para tablet, para todo, para cosas portátiles, porque es un buen género, que tú te vas jugando tu aventurita, te llega el tren, lo apagas y lo dejas donde está y ya está. No tienes que estar pendiente de la jugabilidad en el momento. Claro, claro. Yo creo que es un género que va a renacer, bueno, yo digo me para, gustaría, de hecho. Yo digo para tablets porque, más que nada, por el tamaño de la pantalla. Ángelus, perdona el off topic. A ver. Pero, ¿tu objetivo en la vida es que los iconos de la barra de tareas atraviesen la pantalla por el otro lado? Tengo... Hombre, si me sobra espacio, pues meto los que pueda. Pero es que ya apenas te sobra espacio, te das cuenta, ¿no? Pero me sobra. Que tu pantalla está cubierta por la parte de arriba de... Geno está hablando de la barra de tareas de Ubuntu de mi PC. O sea, yo no he visto jamás tantos iconos... Se llaman indicadores. Tantos indicators... Mirado. ¿No has visto, Jolín? Pues mira todos los que tienen, el espacio que tienes, aprovechalo. Sí, coño, no, estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de emuladores, por favor. Yo le saco partido a todo, o sea... En esta vida. Te va a ser gratis. Bueno, estaba hablando de eso, de aventuras gráficas. La verdad es que jugar al Monkey Island con la pantallita de menos de 4 pulgadas de un móvil lo veo un poco complicado. Bueno, oye... Pero bueno, se puede jugar perfectamente, ¿eh? Mm. Y luego aparte se puede emular... Con el meñique. Sí. se puede emular la Mega Drive, se puede emular la Game Boy, distintas versiones de la Game Boy Color, Advance, la Super Nintendo, la NES, la Game Gear, Master System... Y hay también unos emuladores en los que, en teoría, aunque esto me gustaría probarlo, se puede emular las recreativas basadas en la placa CPS2 de Capcom... La Neo Geo, la Nintendo 64, que esto ya me choca más, sí. Y el MAME. El MAME es el importante. Y el MAME. El MAME es Dios. Y Neo Geo. Y Neo Geo. Bueno, Neo Geo ya sí, lo comenté Neo antes. Neo Geo tiene juegazos, pero tiene menos que MAME, ¿no? Hombre, no, a mí me choca más a nivel técnico. Ya, bueno, estas simulaciones. En Nintendo 64 choca. No, pero hablamos más bien de necesidad jugona. O sea, no, bueno, emuladores, quitando las aventuras gráficas, más curiosidad que por otra cosa. Porque si no, hombre, si tienes un mando, aparte sí. Claro, claro. Entonces, ¿te haces el mando ese de que vimos ahí en el...? Pues sí, hay juegos de Mega Drive perfectamente jugables en un móvil. Uh-huh. Está genial, incluso juegos de Neo Geo también. Y si me apuras de Nintendo 64, suponiendo que la emulación sea buena. Pero que me gusta. Ya lo dudo yo un poco más. Yo Nintendo 64 ya me parece bastante hablando de cosas potentes. Pasarse, ¿no? Bastante, sí. Pero bueno, a lo mejor en otro programa que hablemos de... Mira, lo emula con la punta. Sí. Con la punta. ¿Pero cuántos núcleos tiene tu móvil? No, el mío tiene dos. Ah, solo dos. ¿Cuántos núcleos tiene una Nintendo 64? A ver, pero es una emulación. Claro, no es tirar el sistema... programa nativo, ¿eh? Mira, claro. Lo emula con la punta. Lo emula con la punta, joder. Una Nintendo 64 es inferior a un móvil actual, hombre. Mi móvil tiene que hacer funcionar el sistema operativo propio, las aplicaciones que tenga abiertas y además ese otro sistema. Y eso lo hace con la punta, hombre, por Dios. Bueno, en otro programa lo investigaré. Para el próximo Metacast lo vemos en directo, si queréis. ¿Quién prueba? ¿Eh? Joder, vosotros, yo no tengo mi móvil, no se puede ser. Lo experimentamos con el de Amazon. ¿Verdad? Bueno, en próximas ocasiones lo experimentamos, me parece o, muy bien. O mejor aún, dentro de Metacast no, porque es un programa más cerrado, en otro vídeo así aparte. ¿En un vídeo aparte? Vale. En un vídeo aparte. Vale. Incluso vale. Podemos montarlo probamos. En plan tuto para ver cómo se hace, claro, dando información, sí, y además, enseñando el resultado. Eso, y eso sería más para un vídeo que para un podcast. Y el que... Bueno, podemos hacer incluso una apuesta. Apostáis y os rapéis el pelo si perdéis. No. No, yo no apuesto nada. O si no lo consigue, le prendemos fuego al móvil. También. Bueno, tú también. Para iPhone también hay cosas de esas, ¿eh? ¿Emuladores? Yo creo que sí. Jailbraqueando. Hay que hacer jailbreak, ¿eh? El Scum, por lo menos, yo creo que está de forma legal. Yo estaría. Haz una búsqueda, a ver. No lo sé yo, ¿eh? ¿Cómo se escribe? S-C-U-M-M-V-M. S-C-U-M-M-V-M. Mi otro móvil. Ah, pues no hay. Pon Scum nada más. Scum. Joder, buscaron en el ordenador. Scum para iPod. No, pero la cuestión es. IPhone. No, pues no está. Pues mira, en mi. Pero igual sí, no sé. Pues fíjate, en Samsung Apps está el Scum. Tanto que lo critiqué antes y está. Y te puedes bajar Monkey Island, por ejemplo, o Day of the Tentacle, o todos esos juegos míticos. Monkey Island. Los Monkey Island, yo probé a jugarlos y funciona de maravilla. En mi otro móvil. Me estáis metiendo ganas de comprarme un móvil, ¿eh? Es que debería. Es que yo solo lo de me importa la mierda el WhatsApp y me importa la mierda todo eso, pero la Monkey Island... Bueno, pues nada, el próximo día que quedemos, me meto el Scum y te pongo los dientes largos. Sí. Y bueno, eso en cuanto a juegos. Y ya por último, podríamos hablar de podcast sobre Android. Uh-huh. Yo he encontrado uno nada más, así digno de mención, porque hay algunos más, pero no tienen periodicidad aceptable. Tienen todos bastante antigüedad. Y en el que me he fijado se llama Droidcast. Droidcast. Tiene bastante. Está bastante bien. Tiene bastante periodicidad. Está muy al día, forma parte de una página web especializada en Android, con un foro bastante amplio, profundo y bastante activo. Y bueno, es bastante recomendable. Es un podcast no demasiado largo, dura unos 3/4 de hora, 1 hora más o menos. Y el único problema que le vería yo es que lo lleva una sola persona. Lo lleva un chico llamado Joaquín García. Apasionado de Android. ¿De dónde es? De Sevilla. Sevilla. De Sevilla, pero tiene poco acento, ¿eh? De Sevilla, bueno. Pero tiene poco acento. Hombre, a ver. Ha sido el comentario xenófobo. No, a ver. Un acento sevillano, aunque es muy atractivo. muy cerrado, pues cuesta un poco de trabajo entender. No, hombre, eso es más el gaditano, tal. El sevillano se entiende más. Bueno, sí, puede ser. Bueno, claro. Sea como sea, se le entiende muy bien. Mismamente aquí en Asturias, te vas a ya, un pueblo. Sí, ya, bueno, ya. Y a ver quién lo entiende. A Cadarienzo, vale, sí. Exactamente. ¿A dónde? Cadarienzo. pueblo por ahí encima de... ¿Dónde está? ¿Qué dices? Te lo acabas de inventar. Calariez está. Si vas a Pravia, todavía subes más arriba, que está Villafría, y más arriba todavía, perdido donde... Mira, más cagó, arriba de Villafría no hay nada. Está Calariez, pero si hay seis personas. Pero si ahí no hay plantas ni animales. Hombre, ni hombre, no, plantas hay de sobra. Pero y seres vivos. Y Cucho ahí para parar tres trenes. Cucho significa estiércol, amable. Bueno, pues eso. Bueno, pues eso, diría lo mismo de cualquier otro acento cerrado. Uh-huh. Así que no me empieces ya a liar. No, si yo, tú métete en los líos que quieras y consigues los dislikes que te apetezca. Ay, ay. Entonces, al llevarlo una sola persona, o hablar solo una persona, aunque haya más gente detrás, puede hacerse un poco monótono. Pero bueno, el tío lo hace bastante ameno y la verdad es que está bastante entretenido y a mí me ha parecido interesante. Yo creo que este podcast es más para mirarse el index antes de escucharlo y decir, oye, esto me interesa, me lo escucho. Bueno, pero eso es todo de los podcasts. No, hombre, hay podcasts que tú los escuchas porque estoy conduciendo en el coche y quiero entretenerme, digan lo que digan y te lo escuchas así. Este es un podcast más técnico, más... A ver, mira, si al final se junta la combinación de A... El tema del que habla el podcast me atrae muchísimo. Uh-huh. Y B, el tío que lo hace bien, ya da igual que hable uno, que hablen dos, no, porque no, lo vas a hablar ya, pero yo, por ejemplo, no tengo Android, no estoy muy en tema. Me puse a escuchar este podcast por recomendación vuestra y bueno, la verdad que al final acabé cortando porque se me hizo muy largo porque no tengo ningún... Claro, no es un podcast de entretenimiento. No lo te dejamos, afecta. Lo dejamos así y ya está. Vale. O sea, evidentemente, si no tenéis Android, pues, hombre, no interesa mucho. Pues eso o bueno, puede interesar si os pensáis comprar un Android. Porque además se suele comentar modelos nuevos. Y bueno, de todo el mundo de Android. Sí, todo lo que pilla. Entonces, la periodicidad no es muy... Es bastante regular. Pero es poco errática porque, claro, hay épocas en las que hay más lanzamientos. Entonces, obviamente, lógicamente, sale más a menudo. Y otras que son épocas más paradas, pues sale menos. Pero, en fin, no parece que vaya a quedarse tirado en poco tiempo. Uh-huh. Y, bueno, ya por último, decir que su autor tiene un blog que se llama Diario de Pensador. Le he echado un vistazo y tiene un contenido, la verdad, es que muy variado. Pero, bueno, pues es interesante echarle un vistazo. A mí me gustaría hablar un segundito, si me permitís, de... Ya que Ángelus trae una serie de canales de podcast, yo me gustaría hablar sobre una serie de canales de YouTube hablando del tema. He traído cuatro, no sé si son los más importantes, sino simplemente... Bueno, hijo, perdona que te interrumpa, una cosa que se me olvidó decir de este Droidcast es que tiene un canal de YouTube, pero no os molestéis porque tiene solo 6 vídeos y tienen todos casi un año de antigüedad. Sí, sí. Bueno, o sea, que desde aquí animamos al autor de Droidcast que se ponga... Que haga vídeos, sí, sí, le recomendamos que alimente un poco ese canal de YouTube que promete bastante. Además, yo estoy convencido que uno de los factores de decisión actuales para comprarse un móvil o otro móvil es verlo en YouTube. Sí, efectivamente. Cómo funciona. Como casi todos los aparatos ya, todo el mundo al final acaba buscando en YouTube. Y a eso es a lo que vivo yo. Que hay varios canales en YouTube... Una búsqueda muy sencilla, muy sencilla. Ponemos Android España o Android Español en YouTube y nos van a aparecer varios canales que hablan sobre Android. Hay dos vertientes, más o menos, que son unos que hablan básicamente sobre las aplicaciones que hay para Android y otros que hablan sobre modelos, o sea, son reviews de modelos de teléfono que utilizan Android. Por ejemplo, vamos a poner unas... Vamos a nombrar cuatro y os voy explicando un poquito. El primero que encontramos si ponemos Android en español es Android TV. El canal se nombra así, pero el canal, a la hora de buscarlo, tendremos que buscarlo como Android TV PE. El PE viene porque es un programa peruano. Es en español, pero español latino. Y bueno, sí que es verdad que este es un poquito... No sé si entra dentro de nuestra categorización, porque es un programa que está financiado por Samsung. Sí, prometemos no volver a utilizar la palabra categorización. Si hijos vuelve a utilizar la palabra categorización, lo arrojaremos por la ventana del estudio inmediatamente. Vale. Bueno, eso es lo que decía, es que debe ser, no lo he investigado del todo, pero debe ser un un programa financiado por Samsung en las sombras para aumentar las ventas en Perú. Perú. En las sombras. En las sombras, porque bueno, siempre habla de móviles Samsung, el logo sigue Estoy con Samsung. Estoy imaginando ahí un ninja con los Samsung. Chucu, chucu. Bueno, es eso. Habla de sobre también sobre aplicaciones para el Samsung Galaxy S sobre todo y demás cosas que nos pueden interesar. La tía está buena. Bueno, eso ya son a gusto. Sino, bueno, está bien, está bien. Luego otro canal de YouTube, no es canal específico de Android, pero tiene una sección muy importante para Android, que es configurar equipos, se llama el canal, y bueno, tiene una sección de Android y que tiene analiza todas las apps, bueno, todas sería una barbaridad, pero muchísimas. No todas. Ya, bueno, eso es decir, hombre, las más importantes las analiza y nos las muestra con el móvil en mano para que las veamos. Sí, además recordar este canal Configurar Equipos, porque yo creo que próximamente haremos un especial sobre él, porque es de lo bueno, de calidad en YouTube. Tiene Android, tiene iPad, tiene iPhone, tiene de todo. Otro canal que habla sobre modelos de teléfonos que utilizan Android es Apple Droide, que habla sobre eso, sobre modelos de teléfonos que utilizan Android y utilizan iPod. Y luego otro más que habla sobre modelos que utilizamos y también algunas que utilizan Android y algunas apps, es el Android Libre. También tiene una página web y es muy completito. O sea que con eso ya tenéis bastante para buscar, si queréis buscar alguna aplicación que queréis saber cómo va, cómo funciona. Ahí tenéis bastante. Yo como detalle así ya para rematar, alguna de las features más increíbles que he visto en Android, que es esta maravilla que es Ubuntu for Android. Buscar este vídeo, el canal de Programming World, bueno, podéis buscar este vídeo en concreto, porque es una de las nuevas posibilidades que ofrece Ubuntu, el sistema operativo basado en Debian, en GNU Linux, y que básicamente es, bueno, tú tienes el móvil con tu Android normal y corriente, lo enganchas en un dock que se conecta vía USB con el ordenador, lo enganchas en un dock que se conecta vía mini HDMI a un monitor, a una televisión. Madre mía. Y te arranca Ubuntu directamente en el monitor. ¡Tachán! Tienes un ordenador en la mano. Sí, yo lo he visto en acción y la verdad es que impresiona bastante. Claro, porque luego puedes conectar un mini teclado, un teclado normal, vía mini USB o vía Bluetooth al móvil y tienes el ordenador completo. Y además en el vídeo veréis que se arranca a una velocidad bastante aceptable. Lo hace con un Motorola, creo que no es de última generación el modelo que utilizan. Hay otro vídeo también en el que se demuestra cómo funciona, por ejemplo, LibreOffice bajo este procedimiento. Y la verdad que acojonante. O sea, yo creo que por ahí puede ir el futuro de muchos ordenadores, que puedes llevar en la mano, llevarlo a casa, a la oficina, y te llevas tu equipo contigo. Sí, bueno, para un apuro, la verdad es que te puede venir bastante bien. Sí, buscarlo, porque ya solo verlo me parece, para los que seáis geeks de estos temas, de Programming World, Ubuntu for Android, impresionante. Oye, todo, ¿no? Pues yo creo que Android no hablamos más. Ya creo que hablamos más suficiente. Ya hemos hablado bastante, creo yo. Esto no da más de sí, amigos. No sé cuánto que llevamos, 2 horas, 3 horas, 2 horas. No sé, mucho tiempo. Todo el día. Mucho tiempo. Bueno, el caso es que nosotros lo hemos pasado muy bien grabando y esperamos que vosotros os lo paséis bien escuchándonos. Recordad. Tocata y fuga. Espera. ¿Todavía no? Que hay que los métodos de contacto, todo eso. Hay que cerrar. Sí. Entonces, empezamos. Métodos de contacto. Tenemos. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico unade25@gmail.com. Exacto. Del Twitter. Lo mismo, unade25. Eso es. O directamente en nuestro blog, unade25.blogspot.com. O incluso a través, mira si os damos facilidades, a través del canal de YouTube, unade25. Mensaje privado y los leemos todos, no os preocupéis. Exacto. O incluso podéis llamarnos por teléfono los que lo tengáis. Sí. O podéis asomaros a la ventana y gritarnos, que a lo mejor lo oímos también. ¡Ángelus! Eso es. Probar y prometemos contestar. Si lo oímos, no vamos a contestar. No intentéis hacerlo. Si bebís fuera de nuestros lugares que ocupa, o sea, del rango de nuestra audición, no os contestaremos. Podéis jamás hacer como hijos y hacernos perdidas también. También, un método de perdidas. También. Cualquier duda. Bueno, fuera bromas ya, que estamos deseosos de ver, bueno, la respuesta que tiene este programa entre los oyentes, que nos contéis vuestras opiniones, que nos deis aportaciones, que nos critiquéis. Constructiva, aquí... destructiva, no se importan a mí. Constructiva. Destructiva mola más. Yo me gustan esos foros o esos canales en los que tú insultas al que lo lleva y él te insulta a ti. Eso es lo gracioso. Sí, además, da mucha vida. De hecho, o sea, sin pasarse. Las críticas constructivas las asimilaremos y las agradeceremos, sí. Pero las destructivas las atacaremos. Y sí, yo creo que eso va a enriquecer el programa. Sí, y te ríes. O sea, hace gracia a ti y nos hace gracia a nosotros. Sí, el insulto gratuito siempre es divertido. Ya acabáis de liar. Ya empiezo a oír los tambores de. Flame, troleo. Trolling. Claro. Trolling Thunder. No, exacto. En serio, que os pongáis en contacto con nosotros, sí. Que os contestaremos a cualquier duda o sugerencia que nos planteéis, y estar atentos a nuestro canal de YouTube y a nuestra página para las sucesivas actualizaciones tanto de gameplays que hagamos los miembros del equipo, como del próximo capítulo de Una de Cast en versión vídeo, que será la siguiente entrega de Una de Cast. Exacto, muy bien. Y esto es todo. Un saludo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. 5.